Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy les traigo una agradable plática con mis amigos de la comunidad de Star Wars Armada y, como siempre, sus notas variaditas acerca de wargames de miniaturas, trasfondo de Warhammer 40.000 y recomendaciones de juegos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata de una galaxia muy muy lejana. Estoy seguro que esta ya la dije en alguna ocasión. Pero en fin, bienvenidos al episodio número 64 de Enfermo por los Juegos Podcast. Como les decía hace un momento, el día de hoy les traigo una plática muy amena con mis queridos amigos Luis y Luis, o para no confundirme, Luis y Huicho, que son jugadores de la comunidad de Armada de Star Wars aquí en México, que es un juego que he mencionado en varias ocasiones, pero que no tiene una comunidad tan grande o tanta difusión como otros. Sin embargo, es un juego que apasiona mucho a quienes están dentro, y bueno, ya lo escucharán ustedes en su testimonio. Y antes de comenzar, les recuerdo a mis patrocinadores. Primero tenemos a Red Queen Games, que tiene para ustedes una gran variedad de miniaturas de juegos como Warhammer 40.000, Age of Sigmar, Necromunda, Blood Bowl, Kill Team, juegos de Corvus Belli como Aristeia, Infinity, Code One, y además otros títulos como X-Wing, el propio Armada, Star Wars Legion y demás. Dense una vuelta por su catálogo en redqueen.mx y chequen todo lo que tiene para ustedes. Y para que sus mesas se vean con toda la clase y distinción que necesitan las miniaturas que van pintando, chequen el catálogo de KRB Studio, que tiene para ustedes más de neopreno, tokens de acrílico y demás accesorios para sus wargames en su página facebook.com/KRB Studio. Y para que sus miniaturas dejen de verse grises y tristes, chequen todo el catálogo de pinturas que tiene Hobby Cancún, que maneja las líneas de Vallejo, Ronin, Citadel y demás. Todos los materiales que ustedes necesitan para dejar volar su creatividad, dense una vuelta por su página en hobbycancun.com y recuerden que utilizando el cupón Enfermo por Hobby Cancún van a tener un descuento en su compra. Y por último, como siempre, los invito a que si ustedes disfrutan de los proyectos que vengo haciendo tanto aquí en el podcast, con mi canal de YouTube y cualquier otra cosa que se me ocurre, pueden considerar apoyarme ya sea por medio de una suscripción en Patreon, patreon.com/enfermoplj, por medio de un donativo en paypal.me/enfermoplj, donde estos recursos son utilizados para mejorar mi equipo, pagar algunas suscripciones y recursos que necesito yo utilizar para seguir creando estos proyectos y, por supuesto, para comprar más y más juegos de miniaturas que reseñarles. Sin embargo, otra gran manera en la que pueden apoyarme es suscribiéndose a este podcast en alguna de las plataformas en las que está disponible, siguiéndome en redes sociales, dejando comentarios y, sobre todo, compartiéndolo con alguien que crea que puede interesarle, para que seamos cada vez más los enfermos por el plástico. Y ahora vámonos con los comentarios y saludos del episodio anterior. Empezando, como siempre, por iVoox, donde tenemos a mi queridísimo perro revueltas con el alias de Cagatintas Homero, que dice, y voy a tratar de hacer las voces correctas, chalán de agente aduanal. Mire, patrón, esta caja de monitos dice que no es juguete. Agente aduanal dice, ah, chingá, pero si son monitos, ¿cómo no ha de ser para jugar? Aparte, son monitos humanoides. A ver, googleame esta mamada de Warhammer. Chalán, pues sí, son monos, son para un juego de mesa y... Agente aduanal, ahí está, si es para jugar, entonces es un juguete. Nos quieren ver la cara con eso de que son modelos. Ahora, para que se les quite, les pones trabas hasta que se jarten. Bueno, ustedes disculparán, yo supongo que así sucede, ¿no? Y vaya, güey, sí es cierto, o sea, el problema de que uno esté a criterio de alguien que a lo mejor no entiende, digo, y no es porque todo mundo tenga que saber qué son los wargames de miniaturas, ¿no? Ahí recomiéndale a su agente de anual de confianza que escuche este podcast, pero no es que tengan que conocer de todo, pero simplemente con que vean las etiquetas que ahorita ya claramente dicen, esto no es un juguete, y si casos como el que nos contaba Omar se los detuvieron a pesar de eso, pues muchas veces, como nos mencionaban también, son ganas de chingar, ¿no? Y bueno, más bien ganas de sacar dinero. Porque lamentablemente lo sabemos, así se mueve mucho en este mundo. Pues la gente busca de dónde sacar tajada, de dónde aprovecharse de la ignorancia, de la desesperación, de la necesidad de alguien. Y pues yo no descarto, ¿no? Por desgracia es piensa mal y acertarás, ¿no? Entonces, pues te digo, por un lado tal vez ignorancia efectivamente, por otro pues corrupción, tal cual es. Así que ni modo, a seguirnos chingando, pero por lo menos sí queda un poco de tranquilidad en lo que nos estuvieron platicando, ¿no? Tanto esta Rosalba como Carlo y Omar y Julián, que pues nos dejan con la certidumbre que, si bien con algunas complicaciones, pero pues seguiremos teniendo plástico y metal en forma de miniaturas para disfrutar un buen rato. Mi queridísimo Eric Domínguez Guontola dice... Presente, sí van a incrementar los precios sin lugar a dudas y el cliente final es el que va a sufrir, porque a final de cuentas el que desembolsará el total de dinero será ese mismo cliente, porque seguro ya después de haber caído en este agradable vicio, muy pocos se retirarán y aquí es donde el mismo importador o distribuidor o tienda tendrá que ponerse las pilas y crear eventos y dar premios o lo que es lo mismo incentivar el uso del juego comprado o de las miniaturas en la tienda, y no quiero decir que se requiere un mega premio, sino que solo se requiere que el juego tenga esa oportunidad de jugar y divertirse. Muy cierto lo que dices, Eric. Definitivamente los precios importan para los jugadores, para los consumidores. Sobre todo yo creo para romper esa barrera de entrada. A muchos se les hace caro cuando les das los precios de los juegos, cuando les presentas, ¿no?, los costos que puede tener entrar a un juego, dependiendo de cuál, ¿no? O sea, hay algunos que pues, sí tienen una entrada más fuerte, otros que le vas entrando de a poquitos y cuando te das la vuelta ya gastaste un chingo de dinero. Pero pues no solo es el dinero, porque a lo mejor hay algunos que dicen no hay tanto pedo, pero si la tienda no te da un incentivo, ya sea que venda el juego muy barato o a un precio elevado respecto al promedio, si no te crean como jugador un gancho, algo que te haga ir a la tienda tanto a consumir como a compartir en una comunidad, pues tanto el juego se va quedando rezagado como la misma tienda pues va a perder. Porque si vende caro, por ejemplo, pero da muy buen servicio, te atienden muy bien, te explican el juego, tienes gente con quien jugar, tienes todo lo necesario en las instalaciones, escenografía, mesas amplias, etcétera, pues la gente va a ir ahí, yo siempre lo he dicho. Si es una tienda donde te dan además algún tipo de incentivo como sistema de lealtad, ¿no?, que te den puntos, que te den descuentos por X compras, no sé, distintas formas, pues también van a mantener a la gente. Pero si nada más te presentan con un producto caro y no hay ningún valor agregado, que no necesariamente tiene que ser en descuentos, no necesariamente tiene que ser en regalos, sino que tenga algo detrás lo que te está dando, ya sea, insisto, una atención cálida, un buen servicio, unas instalaciones agradables, pues la gente va a seguir yendo. Yo sacaba luego cuentas y de lo cuando han aumentado, por ejemplo, las cosas que yo consumí antes y ver los precios ahorita dices, chin, pero sigo comprando. Porque como dices, es un vicio, ya estamos ahí. Entonces simplemente, obviamente pesa el que nos vayan a meter un aumento y se va a reflejar en que igual compramos menos monos, pero vamos a seguir comprando siempre que tengamos un buen lugar a donde ir, ¿no? Y pues bueno, ¿qué te digo yo? Que creo que tú haces muy bien tu chamba, mi queridísimo Wontola. Te mando un abrazote, viejo, y ahorita nos escuchamos. Ares, que firma como anónimo, pero que me dice que no el Legion es ya de escaramuzas, son menos de 20-30 minis por enfrentamiento, ¿no? Y dice, posdata, no, soy Ares, pero no tengo cuenta en esta wea. Sí, pues Legion es de escaramuzas, no sé de dónde, no sé si yo lo dije o alguien de los invitados, perdón si se nos fue la hebra. Pero Legion es escaramuzas, definitivamente, tienes toda la razón. Ah, ya sé por dónde viene, por lo del Marvel Crisis Protocol, claro. Sí, ya recordé. Legion es escaramuzas, pero sigue siendo de unidades, ¿no? Son unidades de 5 monos, 6, 7 cuando mucho, y personajes. Pero yo a lo que me refería ahí, con un juego ya de combate, digamos, de enfrentamientos... no sé el tecnicismo, ¿no? Pero entiendan a lo que me refiero, ¿no? Es tipo Aristeia, el mismo Marvel Crisis Protocol, donde tienes tu banda, pero es personaje por personaje, no son unidades. Y entonces, pues eso suena... A mí sí se me sigue haciendo muy interesante, y más después de ver Mandalorian, Dios del Cielo, que tengas a tus Bounty Hunters, que tengas a tus Imperiales, que tengas a tus Jedi y demás, pero por personaje, para ir jugando, y ahí sí es entre 5 y 10 máximo, ¿no? Pero bueno, sí entiendo el comentario, Ares, muchas gracias, viejo. Pero pues sí, las clasificaciones por ahí van, ¿no? Digo, no sé cómo se denomine ya la que es en equipos tácticos, tal vez. En fin, muchas gracias, viejo, un abrazo y ahí seguimos viéndonos. Luego mi queridísimo tocayo Josh que dice, hola, Olita, casi no llego a comentar. Pues como dijiste, aunque no me afecte, está muy interesante todo el tema de las aduanas. Y de aquí, ¿cómo se os puede incrementar el precio debido al papeleo extra? Sin lugar a dudas, una buena chingadera. Pregunta, ¿está bien puesto aquí? Excelente, Josh. Ya estás aprendiendo mexicano de la mejor manera, viejo. La nueva sección de recomendaciones, pues sí está muy bien. Buenas risas. Bien pensado lo de tener tus propios umpalumpas haciéndote tu trabajo. Saludos, Express. Me matas, viejo. Saludos a mi umpalumpa, por cierto. Muchas gracias, Josh. Un abrazo. Y pues sí, pues como ves aquí lo que van comentando mis amigos, sí nos va a pegar definitivamente, pero pues bueno, chingaderas que tenemos que lidiar y seguiremos en esto definitivamente. Un abrazote. Y mi queridísimo Batzarro que dice, hola amigo, pues ya de por sí es un caos que te lleguen las cosas, ahora más por lo de la pandemia. Lo último que pedí en eBay jamás llegó y solo era una tarjeta de torneo exclusiva. Y ahora con lo de la normativa de nada de figuras de forma humana se pondrá más cañón. Un saludo amigo y que la fuerza te acompañe. Posdata, perdón por perderme de repente, pero este mes estuvo de locos por mi trabajo. Pero de vuelta estamos y aquí seguiremos. Por cierto, mi hermano ya entró al Blood Red Skies. Muy bien, Bazarro, no te preocupes viejo, no tienes nada que disculparte. Yo entiendo lo que es la vida real que de repente pues nos abruma y no nos deja dedicarnos a pintar monos y a jugar juegos como todos quisiéramos. Pero ni pedo, pero muchas gracias porque sé que ahí sigues, sé que estás ahí acompañándome en las transmisiones y eso te lo agradezco bastante. Eres una mala persona por enviciar a tu hermano, pero bueno, no, está bien. Blood Red Skies, ahí nos cuentas cómo lo están llevando. La verdad, sí está bonito el juego, está interesante, pero ahorita no me he querido meter con avioncitos. Pero pues, no digo que no, yo ya no me niego a ningún juego, yo ya no digo que en un futuro nunca lo jugaré. Realmente, antes caigo por hablador, ¿no? Entonces, pues que lo disfruten. Me da mucho gusto que hayas conseguido meter a tu hermano. Yo a ver si logro enviciar a uno de los míos, pero ya lo veremos con el tiempo, viejo. Un abrazote a ti y a las niñas. Y hubo un comentario en el de toxicidad que, como mencioné, se me había olvidado compartir en las plataformas, así que lo retomo. Y es de Pedro Gramajo que dice: a la toxicidad me pasó y te lo he comentado en el pasado. En mi comunidad, en el caso de los mamadores de la pintura, cuando recién empecé en el hobby me topé con varios miembros de la comunidad que yo recién acababa de pintar mis primeras minis, unos Fire Warriors, y me pidieron hacer luces, me hablaron de wet blending, aún sigo sin saber qué es. Y en las pocas ocasiones que pude jugar con alguien en la tienda, siempre que ellos estaban ahí me remachaban lo malo que era mi trabajo de pintura, que no valía para el hobby, que mejor dejara el hobby, y que era una reverenda mierda de persona, perdón por la expresión. Lo peor es que son de los viejos de la comunidad y varios de estos miembros de la misma se hicieron a su modo. Ah, ya llevo rato sin interactuar con la comunidad, al menos unos 9 meses. Hay como 3 personas que se salvan, entre ellos el dueño de la tienda local y otros 2 pelones, pero de ahí en más son unos nefastos. Híjole, viejo, qué pinche horror, qué asco de personas. Ay, güey, sí, la verdad, qué nefastos, güey, qué nefastos. O sea, criticar a alguien que va empezando, de esa manera aparte tan pinche patán, y de decir que sus miniaturas no están bien por lo que sea, son chingaderas en toda la extensión de la palabra. Y qué asco de cabrones, ojalá se les pudran sus miniaturas y que les dé chorro a los cabrones mientras están en un torneo. O sea, no se vale, y ya lo saben ustedes, ya lo he dicho mil veces. Cuando va empezando alguien, puede ser que tenga o no talento, puede ser que se le facilite o no el trabajo, pero carajo, son sus miniaturas, y si las lleva grises o si las lleva pintadas de forma muy básica, de forma muy inicial, de principiante, pues no hay problema, no puedes exigirle. ¿Quién chingados es él para exigirle a alguien que va empezando que utilice técnicas avanzadas? Wet blending, yo tampoco utilizo eso, o sea, yo tampoco he intentado aplicarlo. Si bien, como mencionábamos en el informe de Minis MX 2020, pues es muy padre ver cómo alguien que empieza a pintar de una forma, desarrolla nuevos estilos, practica técnicas diferentes, pero eso, lo decíamos ahí mismo también, debe ser por gusto. Debe ser porque a ti te interesa llevar tus miniaturas a ese nivel, debe ser porque a ti te interesa, te atrae, te llama la atención desarrollar esas habilidades. Si tú nada más quieres cubrir de un color tus miniaturas para poderlas llevar a la mesa, es completamente válido. Y que se vayan a la chingada los que vienen a decirte que no. La verdad, Pedro, lamento mucho que hayas pasado por esas cosas. La verdad, hermano, así como jugador, como miembro del bien supremo, me duele. Pero me da mucho gusto que tú no te dejes hacer menos por eso y que sigas disfrutando el hobby, que sigas pintando tus miniaturas. Va muy bien esas crisis, carajo, échale ganas. Y pues ya no les hagas caso, efectivamente. Aléjate de esos pinches nefastos. Quédate con los que valga la pena. Digo, busquen sus momentos para jugar y esos otros, pues no los peles, a la chingada. Si los ves ahí, pues píntales dedo y mándalos al demonio o simplemente evítalos, ¿no? Pero puta, qué pinche asco de gente. Pero en fin. Pues un abrazo, Pedro. Sigue adelante, viejo Taubá, y ánimo. Y pasando por Facebook, unos pocos comentarios en mi página de Enfermo por los Juegos, mi queridísimo Arturo Miranda, que dice: vaya, vaya, el podcast que todo México friki estaba esperando. Me pongo a escucharlos y gracias por excelente tema. Muchas gracias, Arturo. Espero que lo hayas disfrutado. Espero que te haya dado un poco de tranquilidad en tu corazón de importador, viejo. Pero pues bueno, gracias por los comentarios y suerte con todo lo que tienes por ahí en las aduanas, carnal. Y Ludwin López, que me contesta la pregunta que hice, dice: pediste opinión, ya cómprate el Bolt Action, no hay mejor wargame de la Segunda Guerra Mundial. Sí, fíjate que ya me estaba dando la ansiedad de comprarlo en estos días, sobre todo tengo que decirlo, vi en Amazon a un preciesazo, pero me aguanté porque ahorita ya tengo el Blood Bowl, tengo por ahí pedidos el Wild West Exodus y el Mythos, entonces me aguanté tantito. No, a lo mejor ahí tenía el dinero, pero híjole, me da un poquito ya de cosa, no sé, de retacarme tantas minis. Igual, no me niego, lo voy a comprar chance en enero, por lo menos salir, ir sacando los rezagos que tengo de pintura aquí. Pero desde aquel día que vi a José jugando el Conflict, hijo de su madre, se me antojó muchísimo. Entonces, definitivamente ya está en la mira y yo creo que será el siguiente. Ya después de todo lo que he estado comprando ahorita en diciembre, los distintos sistemas en lo que me he metido, estoy casi seguro que el que sigue va a ser el Bolt Action. La verdad, te voy a hacer caso, viejo, porque se ve que vale un chingo la pena y ahí estaremos platicando a ver qué se arma. Un abrazote. Y mis queridos amigos del sector Hidalgus, Mephisto dice... Muy tarde, enfermo, ya me chuté el de la toxicidad, jejeje, en la semana me chingo el otro. Y esto es porque, como les dije, se me pasó difundirlo en todos lados. Pero mi querido Mephisto, él sí lo escuchó, no tuve que compartírselo así en el sector para que él estuviera ahí. Así que muchas gracias, viejo, que es usted un verdadero caballero. En Midranor Market, Jorge Alberto Vélez le dice, ¿por qué hablas así de la tóxica de César Cruz? Algo te saben, mi querido César, viejo, un abrazo. Y en Terra Invicta, mi querido Edgar Cruz, que dice, los tóxicos están presentes en todas y cada una de las actividades humanas de cualquier índole. Desafortunadamente, ni las actividades lúdicas como nuestro hobby se escapan. Todos hemos conocido en algún momento de nuestra historia en el juego alguno. Lo importante aquí es, creo, saber reconocerlos y evitarlos como la peste, lo que a la larga les restará tanto poder que los anulas. Si eres nuevo en una comunidad, debes entender que si bien puede haber o no gente mamona, como es viejo, digo tóxica, eso no implica necesariamente que todos sean iguales, por lo que tampoco te desanimes si tu primer encuentro no es del todo agradable. Yo aprendí y decidí evitarlos, pues para que no me amarguen el hobby, como siempre digo, para broncas y gente tóxica suficiente tengo con mi trabajo, pero ahí por lo menos me pagan por lidiar con ellos. Ah, qué cierto es eso, viejo, la verdad. Pues en el trabajo uno se los tiene que chutar y ni modo, pero al menos cobras, ¿no? Y sí, como le decía Pedro, pues evita a esa gente. Si la comunidad no es muy grande, pues... por lo menos ignóralos, no hagas caso de sus opiniones, no juegues con ellos, evidentemente, o sea, tío, dales la vuelta. Y pues si la comunidad es fuerte, como los casos que nos platicaba Josh en ese episodio, pues la gente los terminará haciendo de lado, ¿no? Y si no, pues tú empieza a acercarte a los que valen la pena. Empieza a formar tu círculo de amigos jugadores, donde en verdad puedes coincidir con gente que piense como tú y sobre todo que disfrute el hobby como tú, ¿no? Gracias como siempre por todo, Edgar, y te mando un abrazote. Luego mi queridísimo Luis Edgar Galindo el Pony dice, de mí nadie va a andar hablando, ja, ja, ja, ja, ja. Y contesta Sergio Drán que no, manito, tú eres chido. Tú eres todo un caballero también, Pony, no se andes azotando, te mando un abrazote, viejo. Y Beto González que dice, ¿a poco existen esos cuates? Ha de ser mito, ja, ja, ja. Cabrón, tú vienes de una comunidad donde estoy muy seguro que hay muchos más tóxicos que en el Hammer, viejo. Pero en fin, de todo encontramos en cualquier lado, ¿no? Un abrazote, Beto. Y paso ahora a los saludos. De entrada, como siempre, agradeciendo a mis queridísimos patrons que ayudan a que mi proyecto siga adelante. En el mes de diciembre tenemos a Diego del Vecchia, Cero Madera, Sebastián Flores, Sergio Adrián, Wally García, La Matatena y Red Queen. Muchas, muchas gracias a ustedes por su apoyo. Créanme que todo eso está destinándose en los peores usos que puedo darle, como es comprarme más y más juegos, tal como le decía Ludwin. Ya está en la mira el siguiente, así que de corazón les agradezco su apoyo. Y saludo a mis queridísimos amigos los Tiraguaches, un abrazo a todos que siguen ahí pintando y preparándonos para algún día reunirnos a jugar. A mis queridos amigos del Palomazo Podcast, Turi, Gemma y Carlos, les mando un fuerte abrazo a Durango. A los integrantes del Especialista Podcast, Raúl, Kilian, Dartijano, también reciban un muy fuerte abrazo hasta allá, hasta España. A mis amigos Omar y Jorge de Fuera del Tablero y a César y a todos los Sigmareados. Un muy fuerte abrazo a mis queridos amigos Huicho, Adrián Contreras, Bazzarro, Lilith, Alison y Michelle, Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés el Regio, Rodo 13, Romay, Russo Chino, Eric Guantola, Siquios Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Pero Revueltas, Mauricio, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno, Jorge el Güero, mis amigos de Instagram y a todos los de mi canal de YouTube y los que me siguen en Facebook, muchas gracias a todos por su apoyo, por sus comentarios, por sus saludos y demás. A los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, La PAM, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Midranor Market, Wargamers México, Warhammer México, El Sector Hidalgus, Wargames Cuernavaca, y ahora que voy a incluir por invitación de Fletcher a la Federación Mexicana de Blood Bowl, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. No se olviden de checar el trabajo que hacen algunos de mis talentosísimos colegas creadores. En video tenemos a Overlord Hobby Studio, Estudio Oblivion, Bicéfalo Boardgames, La Cueva de Chomer, Mad Goblins Workshop, La Luna Teca y La Matatena. Y escuchen los podcasts de Sigmareados, Fuera del Tablero, Cápsulas del Hobby, Trollcast, María Chimipel y El Escuadrón Wargame. Gracias a todos por permitirme estar con ustedes un rato, por escuchar las tonterías que vengo aquí a decir y por estar conmigo semana con semana. Y ahora vámonos con lo que sigue. ¿Y qué sucedió en la semana? Pues bueno, primero de Atomic Mass Games. Estuvo muy interesante, primero del lado oficial, en la página, en el blog de Atomic Mass Games, salió el preview de She-Hulk, la nueva miniatura que va a salir, que está muy chida. El personaje, pues como todos los del Marvel Crisis Protocol, se me hacen muy bonitos los diseños. El de She-Hulk no es la excepción, está muy chida la mini. Trae una viga de metal, bueno, de acero, que está cargando. Y vi que algunos se reían, que ponían así como que, ¿qué hacemos con los bits que sobraron del Magneto? Pues se lo ponemos a She-Hulk para que lo cargue, ¿no? La mina está muy chingona. Todavía no hay fecha de lanzamiento, pero está muy padre. Donde se puso más interesante fue en una lista que se filtró con los lanzamientos del 2021, que trae una serie muy interesante de nombres. Entre ellos dice Dormammu Ultimate Encounter. Entonces, pues obviamente este va a ser algo de Doctor Strange. Tenemos a un kit donde vienen Black Bolt y Medusa, que ya habíamos visto fotografías de esto ya lo habían publicado ellos. Crystal y Lockjaw también, de los Inhumanos. Pero otros que no se sabía mucho. Por ejemplo, uno que dice Amazing Spider-Man and, y no dice qué, en la lista no se ve qué. Entonces yo vi que algunos empezaron a suponer, o no sé si ya encontraron información por otro lado, que era Black Cat, por ejemplo. Pues lo que sea, el Spider-Man está chingón. Todo lo que está saliendo de Spider-Man a mí me encanta y ahorita escucharán más. También viene el que dice Captain America and War algo, y supongo que es War Machine, cual pues está chido que salga el War Machine. No me encanta que salga otro Capitán América, porque ahí ya vimos que hay otro Spider-Man y ahora viene otro Capitán América. Y esto lo comentaba Chente cuando estuvimos platicando en el escuadrón, pues que no está tan chido que empiecen a repetir personajes, ¿no? Y sobre todo con los pinches precios que tienen, la verdad, pues no es buena onda. Pero en fin, la siguiente es Deadpool y Bob, Agent of Hydra. Eso está genial, que va a salir Deadpool y Bob, va a estar de huevos esa expansión. También viene el Señor Siniestro, Mr. Sinister, de los X-Men. Dominó y Cable, que también esta va a estar muy buena. Blade and Moon Knight. Esto, bien, Moon Knight está chidísimo ese. Luke Cage en Iron Fist, pues entonces ya para tener a los Defenders. Carnage y Misterio, otra de Spider-Man, no manches, Carnage, güey, y Misterio, no, me voy a volver loco, ya quiero ver esas miniaturas. Y por último un kit que se llama Sentinels Raid, que pues bueno, también va a ser algo de los X-Men, pero tanto ese como el de Dormammu, no sé si vayan a ser monos nada más, o será una campaña, un tipo de, no sé, unas expansiones, cartas, misiones, quién sabe, pero bueno, y si trae sentinelas así a una escala grande, va a estar bien, perro. Pero bueno, ya veremos qué es lo que viene, pero ahí está un adelanto de las cosas que van a salir del Marvel Crisis Protocol. Ya pronto espero yo estar dándole mi reseña del juego, porque ya tengo muchas, muchas ganas de jugarlo, y ya les dije, las miniaturas bien valen la pena. Después, del lado de Games Workshop, tenemos que, pues bueno, ya los lanzamientos, pues casi ya está dicho todo lo que va a salir lo que queda del mes. Ya está el preorden de Dire Chasm, la nueva versión del Underworlds. Así que, bueno, junto con otras chácharas, cosas para el Warcry y demás, seguramente estarán llegando aquí entre la próxima semana y 15 días, así que ya vayan preparándose. Ya llegaron las cosas de Blood Bowl, ya están en tiendas. Yo ya tengo el starter en las manos, ya abrí el de la segunda temporada, bueno, sí, el Second Season, y está poca madre. Estoy muy contento de haber tomado esa decisión. Está chidísimo. Todo lo que trae la caja, ya lo he mencionado varias veces, las cajas de inicio de dos jugadores son excelentes para cualquier juego. Y este de Blood Bowl no es la excepción. Trae dos equipos completos, el de los Nobles Imperiales y el de los Orcos, con las 12 miniaturas correspondientes a jugadores, dos jugadores grandes y dos héroes. Entonces, cada equipo en realidad trae 16 miniaturas. Además vienen dos referees, o sea que tienes todo en cuanto a monos, tienes todo lo necesario para jugar chingón. Trae su tablero de cartón muy, muy, muy bonito, es de dos vistas. Y si quieres darle más, más caché, pues puedes checar los que tiene KRB Studio. Y además trae el reglamento en pasta dura, muy coqueto, bastante bonita la edición. Trae accesorios que es para medir los pases y otras cosas que me decían ahí cuando hice el unboxing. Y trae su set de dados, tanto para orcos como para imperiales, que están bien bonitos. Son dados de 6 caras y uno de 10, pero que tienen un diseño muy, muy bonito. Yo no sé ustedes, yo soy fanático de los dados. Me encanta tener chingos y chingos de dados. Y más cuando son especiales, cuando tienen colores particulares, cuando tienen formas o, bueno, los grabados. Yo soy un pinche maniático, no sé por qué tengo que venírselos a repetir. Pero bueno, me encantaron los dados que trae el de Blood Bowl. Desde luego que probablemente quiera más, porque además del starter de Blood Bowl, me compré el equipo del Necromantic Horror, que son estos de Halloween, que trae un espantapájaros, que trae fantasmas, que trae zombies, que trae al monstruo de Frankenstein. En fin, Están hermosas las miniaturas y pues ya muero de ganas de empezar a probar el Blood Bowl. Así que pronto espero, en cuanto pueda armar las miniaturas y darle una lida a las reglas, aventarme una partida con mis amigos de allá de la Federación, con Fletcher y Raúl, que pues eso quedó pendiente, también con el Chomer, con el Némesis y todo lo que pueda ir saliendo en el camino. Pero bueno, en fin, ya están aquí las cosas de Blood Bowl, chequen en las tiendas, Red Queen ya lo tiene, yo me di la vuelta ahí con él, tiene aparte los equipos, tiene accesorios, tiene la revista, en fin, tiene un chingo de cosas, así que chequenlo, la neta es un juego que pinta bastante bien de entrada y las miniaturas están hermosas. Por otro lado, de 40.000, lo que es las cosas que iban a salir de Deadguard, las novedades, al parecer traen un retraso por lo del rebrote del COVID, así que para compensar un poco, lo que hicieron fue liberar la hoja de datos de Mortarion, la pusieron disponible para todo el público, que pues según los que saben, viene mejor, pero que todavía hay muchas cosas, algunas palabras clave y habilidades que no se sabe bien a bien qué son hasta que se tenga el códex. Entonces pues lo lamento por mis queridos amigos, hijos de Papá Norgol, pero todavía no les llegan sus novedades de la Deadguard, esperemos que pronto. Ahora sí, no es cosa de aduanas, es cosa desde arriba, desde Games Workshop, que pues traen pedos logísticos por el COVID. Para los Space Marines anunciaron una nueva figura de los Ultramarines, ¡qué novedad, qué cosa más inesperada! O sea, como si no llevaran sacándoles cosas desde octubre, desde septiembre, pues bueno. Un nuevo personaje de Ultramarines, el Capitán Uriel Ventris, que pues según mis amigos que estuve ahí escuchando estaban muy emocionados porque salía este personaje, pues al parecer sí es importante en el trasfondo, y además protagoniza una nueva novela que va a salir de la Black Library, y está chido, está padre la miniatura del Capitán, pero me dio mucha risa porque de acuerdo a cómo ponen la foto, la cara, la expresión que le dan, alguien le cambió esa cara y le puso la de Mr. Bean, y me dio bastante risa y ya no puedo dejar de verlo de esa forma. Entonces el Capitán Uriel Ventris, Mr. Bean, ya está anunciado para los Ultramarines porque pues como no habían comprado nada desde hace mucho tiempo, ahí tienen algo más en lo que van a gastar pronto. Ah, y también ya ahorita que fui a Red Queen chequé que tienen la miniatura del Jacob Bugmanson, esta miniatura de edición especial por las fiestas de diciembre. Está muy bonito, la verdad es un buen detalle de Navidad, ya sea que quieran ustedes pintarlo y regalárselo a alguien, como a su querido amigo el enfermo, jaja, guiño guiño, o para ustedes, para consentirse y pintar una miniatura diferente, la verdad está muy bonita, así que aprovechen porque es edición limitada, ¿no? Son las que alcancen ahorita en diciembre y tan tan. Así que chequen, busquen su Jacob Bugmanson. Y en cuanto a Corvus Belli, el único anuncio que vi ahorita es de una nueva línea de dados especiales de la marca Die Hard, que son dados metálicos de las facciones de Infinity. La neta están muy bonitos, vienen así en su caja de metal, muy coquetos y todo. Los primeros tres que anunciaron que salen ya esta semana son los de Toja, Yujing y el Ejército Combinado. Se ven bien chidos, muy chingones, pero ojito con ellos porque pues si no utilizas una charola bastante resistente para tirar tus dados, pues puedes hacerle un hoyo a la mesa, puedes hacer una carambola con las miniaturas. Y además, pues ojito, porque seguramente van a salir en una buena lana, pero para cualquier loco por los dados como yo, pues vale la pena. Y en cuanto a otras cosas, mis actividades y demás, primero me dio curiosidad, cada año Spotify te da un wrap, o sea, un cierre de lo que estuviste haciendo en el año. Ya estuve viendo, muchas personas comparten sus lo que estuvieron escuchando, su top de música, y les hace una presentación muy bonita. Y entre ellas, por ejemplo, ponen los podcasts que más escuchaste. A mí me dio mucho gusto que varios me comentaron, me mandaron la captura y todo, de que este podcast, el de Enfermo por los Juegos, pues está entre su top, ¿no? Créanme que para mí es un verdadero honor y una enorme alegría que me enseñen eso, que me digan, mira cabrón, yo te escucho mucho en el Spotify, ahí estás en mi top. Puta, créanme que se siente maravilloso. Les agradezco muchísimo a los que me lo han compartido. Créanme que para mí eso es muy, muy, muy valioso. Y bueno, pues me puse a revisar mis números, no los he publicado, pero pues vi lo que me mandó a mi Spotify. Y en cuanto a cifras, les digo, lo más relevante para mí ahorita es que se incrementó el número de oyentes en Colombia. En Colombia me escuchan un 999% más que el año pasado, o sea que, pues no sé, eso suena un chingo. Pero entonces, pues ahí repórtense en los comentarios. Quien me escuche en Colombia, les agradezco mucho eso. Digo, ya han entrado por ahí a dejarme luego en las transmisiones en vivo, ahí salen a saludar. Pues yo les mando un fuerte abrazo a Colombia, a todo ese enorme 1000% que me escucha allá. Créanme que se los agradezco un chingo y les mando un fuerte abrazo. También en España hubo un crecimiento de 900% en mis escuchas. Entonces, wow, me deja impresionado. Les agradezco un montón. Y pues saludos. Yo sé que de ese 900% parte importante es Josh, mi querido tocayo. Así que te mando un fuerte abrazo. Y sé que por ahí luego me escuchan mis queridos amigos de Raúl, Dart, Kilian y Jano, que están allá en España. Bueno, no, Kilian está en Francia, pero en fin. Muchos, muchos abrazos a todos los que estén escuchándome en España. Y bueno, desde luego a los que me escuchan aquí en México. En total, según Spotify, me escuchan en 15 países. Digo, wow, eso está bien chingón. Me da mucho gusto y me emociona. Y bueno, me da ahí otros números. Soy el número 164 de entretenimiento. Casi nada, ¿no? Pero bueno, pues ahí vamos pegándole, ¿no? Ahí vamos creciendo. Créanme que estas cosas son bonitas. O sea, yo no cobro por esto. Esto es un proyecto que yo hago por gusto. Tanto el podcast como los videos que hago en mi canal. Pues son simplemente cosas que se me fueron ocurriendo y que ya se me volvió una costumbre, un hábito. Pero sobre todo porque hay gente que responde. Yo hago esto y alguien me dice, esto está chido, esto no, ¿por qué no haces aquello? Y empiezan a cotorrear y nos vamos haciendo amigos y todo. Pues créanme que eso es lo que motiva a seguir, insisto, no es por caer en lugares comunes. Realmente, si yo estuviera aquí hablando al aire y nadie me contestara, no me enterara de nada, nadie me dijera un oye, esto está chido, oye, ¿por qué no ves esto? Ahí están los comentarios, un saludo aunque sea, créanme que para mí es bien significativo. Entonces, cosas como esas me llevan también a la votación del Top Golden Meeple, que está abierta ahorita. Creo que no la mencioné la semana pasada porque apenas inició esa semana y se me fue mencionarlo en el programa, me parece. Pero bueno, ¿qué es esto del Top Golden Meeple? El Top Golden Meeple es una iniciativa que encabeza mi querido Adrián Álamo de allá de Puebla. Ya lo escucharon alguna vez cuando hablamos de Wildlife. Él, junto con otras personas, se decidió a hacer esta especie de ranking de la comunidad de juegos de mesa en México. Esto lo empezaron el año pasado. Y cuando lo lanzaron, pues nadie sabía bien a bien quién había atrás, qué es lo que proponían, cuál era la intención. Sino nada más lanzaron esa votación, pero pues yo me subí y dije, órale, pues va, ¿no? Voten por mí. Y tuve el enorme gusto de haber ganado el año pasado el primer lugar en la categoría de creador de contenidos de juegos de mesa. Entonces, pues eso para mí fue mucha emoción, porque yo apenas iba empezando con el podcast, por ejemplo, y era mi primer año haciendo videos. Y sin embargo, pues tuve esa enorme alegría de haber ganado el primer lugar. Este año se volvieron a abrir las votaciones. Ya ahora sí, pues todo mundo conocemos a Adrián, todo mundo conocemos el trabajo. Y ya todo mundo estaba en la expectativa de que sacaran el Top Golden Meeple, ¿no? Así que se abrieron las votaciones. Es por medio de un enlace a un formulario de Google donde tú vas eligiendo ahí las que te interesen. En cuanto a creadores de contenidos, por ejemplo, habemos muchos. Así que creo que puedes votar por 4 o 5, ya no me acuerdo. También se puede votar por tiendas de juegos, por board game cafés, por comunidades de juegos y por editoriales de juegos mexicanas, ¿no? Entonces, pues yo les pido a todos ustedes, mis queridos amigos que me escuchan, voten por mí. ¿Por qué? Pues por el gusto, ¿no? O sea, realmente no hay un premio monetario detrás, no hay una placa, no hay un trofeo, sino simplemente la satisfacción. Pues para mí, créanme que eso me llena de mucha alegría. Entonces yo los invito a que me apoyen con su voto. Voy a volver a compartir el enlace en mi Facebook para quien quiera hacerlo, quien quiera apoyarme, lo haga por ahí. Y también los invito a que apoyen a los otros creadores y comunidades relacionadas con los wargames de miniaturas. ¿Por qué esto? Porque como ustedes han visto a lo largo de estos años que llevo aquí platicando con amigos de distintas comunidades y demás, pues somos un sector no tan visible. Si bien aquí los juegos de mesa en México han crecido, el ambiente en general, hay tiendas, hay todo, el ámbito de los wargames de miniaturas todavía es bajo. Todavía somos un poco desconocidos, todavía se sabe poco los juegos y muy poco en particular de otros que no sean Warhammer. O sea, Warhammer es el que se lleva las de calle y otros juegos como Infinity, como Bolt Action, como muchos otros, no tienen tanto reflector. Entonces por eso yo los invito a que voten tanto por un servidor como por los otros creadores y comunidades y demás que tienen que ver con los wargames de miniaturas. Pues para que seamos más visibles, ya lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? El chiste es alzar la voz, que nos vean, para que más gente se interese, para que tengamos más compañeros con quien jugar, para que los mercados se abran más hacia esto, que las tiendas, que las marcas, que los distribuidores digan, oye, pues hay gente en México, vamos a tomarlos en cuenta para los lanzamientos, vamos a conseguir los canales necesarios para que les lleguen a mejor precio las cosas, en fin. O sea, ustedes entienden a lo que me refiero, ¿no? Alcanzar más visibilidad nos ayuda en términos generales a toda la comunidad. Entonces los invito a que voten por mí. Andan también por ahí Omar y Jorge fuera del tablero. Anda Alan de Bicéfalo. Perdón, se me va alguien, ¿eh? En cuanto a creadores, no me acuerdo quién más está ahorita. Pero bueno, ahí ustedes ya saben quiénes son, chéquenlos. En cuanto a comunidades, está la PAM. Por favor, voten por la PAM. También está el Sector Hidalgus, que es un grupo de personas maravillosas que juega Warhammer 40,000, entre otras cosas, allá en Hidalgo. Voten por el Sector Hidalgus. Voten por la Guarida del Pirata como tienda. Mi querido amigo Mar, que se encarga de traer juegos bastante particulares, que está buscando crecer comunidades diferentes, como lo de Blood and Plunder, como lo de Mythos, como lo de Wild West Exodus, ¿no? Entonces, ahí les invito a que voten por La Guarida, que voten por Red Queen, que pues, aparte de mi patrocinador, también es alguien que trae muchos juegos de miniaturas aquí. Y en fin, ustedes chequen a quienes quieran darle su voto, apoyen a la comunidad Wargamer de México, pero sobre todo apoyen a Enfermo por los Juegos. Y hoy en su sección de trasfondo de Warhammer 40,000, cortesía de las recopilaciones que hace mi queridísimo Edgar Cruz en Terra Invicta y Midranor Market, les vengo a platicar hoy de la Legión 15, los Mil Hijos, y aquí vamos a hablar de sus orígenes. La 15ª nació tardíamente en el proceso de creación de las legiones Astartes. La conquista de Terra ya era completa, Luna había caído y las legiones primogénitas habían empezado a someter el resto del sistema solar. La Gran Cruzada estaba a punto de comenzar, iniciando el ciclo de conquistas que haría extenderse a través de las estrellas, y las fuerzas de muchas legiones habían empezado a aumentar al tomar reclutas de entre los enemigos conquistados. La unificación ya no era el trofeo a alcanzar, y las llamas de la verdad imperial ya no podían quedar confinadas en Terra. Fue una época de transición, un tiempo de finales y principios, y en este periodo nació la 15ª Legión. La creación de la Legión estuvo marcada por las tormentas. Las grandes tempestades disformes que habían aislado a la antigua Terra durante la vieja noche habían vuelto a entrar en ebullición, y se dijo que el fuego místico iluminó los cielos y que los sueños de terror y resplandor danzaron en las mentes del mundo natal de la humanidad. Por un breve tiempo, el miedo y la revelación volvieron a acechar el paso del sol y mancharon la luz de la luna. Los casos de mutaciones y estallidos psíquicos se dispararon niveles sin precedentes, los transportes espaciales se quedaron atrapados en los puertos y una oleada de pánico barrió el naciente imperio con tanta fuerza que provocó una dura respuesta de los sirvientes del emperador para tratar de aplastar de nuevo la renacida sierpe de la superstición en la recién unificada Terra. Fue un tiempo que hoy se señala en los anales de los días y las crónicas de los años como la canción de los cielos de sangre, entre los duramente afectados cónclaves de Nordafrik, y como el desgobierno espiral para las casas nobles de las ciudades placa ecuatoriales, pero la mayoría de los registros oficiales lo conocen como la primera tormenta. En este periodo, el emperador parece haber permanecido totalmente inmutable ante la resurgencia del fenómeno que había causado tanto tiempo a la humanidad y dejó la respuesta necesaria al juicio de sus sirvientes civiles y militares. Con el impulso de sus conquistas contenido por esta repentina borrasca de la disformidad, el emperador, según los registros disponibles, simplemente centró sus energías en otros asuntos con tal prontitud que podría implicar tanto preparación como previsión, y se cree que varias ramas del imperio deben su origen formal a estos tiempos, en especial la naciente Hermandad Silenciosa y los Centinelas Negros de la Astra Telepática, pero quizá el más importante de sus actos fue la creación de la 15ª Legión. Al principio pareció ordinaria en comparación con otras de las legiones Astartes, excepto porque estuvo claro que se estaban siguiendo criterios muy deliberados y exigentes en su reclutamiento, mucho más estrictos que en el resto de las legiones. Los aspirantes que serían ascendidos a la Legión eran, de hecho, tomados de los dominios quizás más estables, leales y culturalmente sofisticados de Terra, y los candidatos fueron finamente seleccionados. Los principales orígenes fueron el Imperio Acaménida, donde procedían Asek Ariman y su hermano Ormuzud, los enclaves de los Señores del Fuego de Oaus y el Dominio Kashai. Todos ellos habían estado entre las primeras potencias en jurar fidelidad al emperador, y habían proporcionado guerreros a sus ejércitos desde las primeras batallas de las guerras de unificación. Todos ellos también poseían poblaciones prácticamente libres de las impredecibles mutaciones que afectaban a tantos niños de Terra. Se sabe que otros aspirantes de la 15ª también procedían de lugares del resto de Terra, pero nunca en un número tan grande como para que estos sean significativos. Por ejemplo, de toda la meseta de Yonus solo se registró el reclutamiento de un joven, aunque centenares fueron enviados a la 7ª Legión desde esa misma región. Se sabe que el propio emperador seleccionó personalmente a muchos de sus primeros reclutas, un honor que casi no había concedido a otras legiones y nunca en ese grado. No está claro cuántos reclutas fueron sometidos al proceso de inducción a la 15ª Legión, pero muchos parecen haber sobrevivido a él. Los relatos sellados de aquellos implicados en las fases finales del proyecto indican que la tasa de éxito en la implantación e integración de la semilla genética de la 15ª Legión era notoriamente alta. Lo que sí se sabe, no obstante, es el número de los que marcharon desde las forjas genéticas de Terra y Luna, un número registrado con exactitud en muchas fuentes como si tuviese un significado más allá de la medida de sus fuerzas. Un millar de guerreros, una leva plenamente operativa para una legión de patrón inicial, revestidos en el gris que todas las legiones vestían al nacer, se arrodillaron ante el emperador y pronunciaron sus juramentos de la eternidad. Algunos de los que lo vieron dicen que en el momento exacto en que el emperador ordenó a sus 1000 hijos alzarse, las tormentas que rodeaban Terra se dispersaron, perdiendo su fuerza y su furia y dejando solo quietud y calma en la disformidad más allá de la realidad corpórea. Un juego del cual les he platicado ya en varias ocasiones, aunque sea por menciones de repente o en las noticias cuando platico que van a salir algunas novedades, es el juego de Star Wars Armada. Este es un juego que yo conocí cuando jugaba todavía X-Wing, que en el momento en que salió, pues para mí y para muchos de mis amigos de la comunidad, resultó muy intrigante porque, a diferencia de nuestras navecitas, de nuestros casas con los que estábamos acostumbrados a jugar, ahora venían las naves grandes, los destructores, que eran las naves más icónicas para muchos de nosotros, sobre todo los imperiales, y pues nos dio la inquietud definitivamente. Yo dije, quiero eso. Aparte, saben ustedes que soy un maniático. Pero lo que sucedió en mi caso muy particular, compré la armada, las naves efectivamente son hermosas, pero yo soy bastante bruto y en aquel momento estaba acostumbrado a un juego muy dinámico donde avientas las naves, vas reaccionando e insisto, juegas bruto. Yo de repente pues, me aventaba directamente a la lámina y jugar manejando una flota de naves requiere un poco más de delicadeza, entonces a mí en su momento pues no le entendí bien, no le agarré nunca el ritmo y solamente esas naves están aquí guardando polvo en mi colección. Pero tengo varios amigos que sí tienen más ese toque de estrategia, que pudieron aprovechar este juego y hoy me están acompañando mi queridísimo Huicho. ¿Cómo estás? Bien, enfermo, ¿cómo estás? Un gusto otra vez estar aquí contigo. Y también nos acompaña Luis, que es miembro de esta comunidad. ¿Cómo estás, viejo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, enfermo? Pues aquí, listos para hablar un rato de Armada. Hombre, qué gusto escucharlos, carajo. Bueno, Huicho ya ha estado aquí con nosotros, pero ti, Luis, tiene mucho que no te veo. Creo que desde cuando hubo un torneo allá en no me acuerdo si ya era la Mega XP o era algún otro evento. Sí, me parece que sí. Sí, ¿no? Y ya desde aquel entonces ya no. Pero bueno, no hablemos de la comunidad X-Wing, para eso ya estuvo aquí Kerub una vez. Pero hablemos de Armada. Es un juego que, independientemente de que yo no le haya agarrado nunca el ritmo y el gusto, es un juego muy interesante y pues ustedes han seguido jugando desde que ustedes entraron y lo han mantenido, ¿no? Claro, ya tiene 5 años que salió el juego. Estaba viendo justo ahorita esos datos y ves la trayectoria del juego, cómo ha evolucionado y sí ha sufrido muchos cambios, ¿no? Sí, sobre todo que ahorita que vamos a entrar con la parte de las guerras clon, pues estamos hablando de prácticamente un revamp de las reglas. Estamos hablando de una versión 1.5, porque no se animaban a sacar 2.0, pero sí viene un revamp de las reglas bastante interesante. Y sí, finalmente, como decías, yo creo que es un juego que cuando vienes de un juego tan dinámico como X-Wing, es complicado entrarle y complicado agarrarle el gusto, pero poco a poco lo vas conociendo más y la verdad es que enamora, el juego enamora. Sí, yo creo que sí, porque es muy interesante que pese a que por lo menos aquí en México yo no he visto una comunidad tan fuerte, sé que sí hay varios jugadores y de repente me voy enterando de más personas. Digo, ustedes sabían pues, desde el principio que ustedes sí se metieron. Andrés fue otro que entró, pero que no le siguió. Pero cuando conozco a Omar de La Guarida, un saludo, pues me entero que él también es jugador de Armada. Un amigo, dos o tres amigos suyos que son los que conocen. Y por ahí va saliendo gente que sí juega, que sí mantiene el juego. Y precisamente, como dice Luis, 5 años después, el juego persiste. y estamos en ese momento interesante que mencionas tú del cambio o del revamp, pero aparte con la salida de nuevas facciones, que ahorita más adelante les preguntaré algunas inquietudes al respecto, pero para los que no conocen nada de Armada, vamos, denme un poco del contexto. Ya mencioné yo naves capitales de Star Wars, las naves grandotas, ¿no? ¿Cuáles son las naves? ¿Qué tipo de naves? ¿Cómo funcionan en el juego las que hay ahorita todavía, ¿no? Pues mira, de lo que yo he podido ver, Armada cuando salió teníamos como esta idea de las grandes naves capitales, ¿no? Y hasta pensábamos, no, pues el Star Destroyer tiene que ser la reina aquí. Pero por las mecánicas y las reglas, las estrategias, las mejoras que hay dentro del juego, me fui percatando. Y en el metajuego se empezaron a utilizar más bien muchas naves pequeñas, muchos swarms que fueron definiendo el metajuego, ¿no? Entonces era súper curioso cómo tenías tu nebulón al que enfrente el Star Destroyer con tu nebulón. Sí, el nebulón valía queso, ¿no? Te lo tiraban en un turno, pero con ese mismo nebulón te rentabas al Star Destroyer, ¿no? Y era parte del metajuego mismo que iba armando el juego. Y en base a esto, pues fue evolucionando conforme las mejoras que fueron sacando. Y una de las cuestiones, por ejemplo, ahora que ven el 1.5, es esto, ¿no? Que buscan como compensar esto y ahora vienen con las pequeñas actualizaciones que hicieron, viene muchísimo más fuerte para poder balancear esto. Sí, fíjate que yo como lo veo finalmente Armada, lo que es un... Así que finalmente, como lo menciona la misma caja, es un juego de táctico de flotas estelares. Entonces, en Armada lo que vamos a tener es tú armas tu flota de naves, que pueden ser naves capitales pequeñas de tamaño mediano o naves capitales muy grandes, que van a tener una interacción en el juego para derrotar a tu oponente. Ahora, finalmente, una de las partes importantes de Armada es que para derrotar al oponente no necesariamente tienes que destruir toda la flota de tu contrincante. Hay factores en el juego que te pueden llevar a conseguir la victoria sin tener que hacer la destrucción total. Y finalmente, esa es una de las partes que hacen muy interesante Armada. No es tan directo como destruye al otro y ya. Que finalmente es algo que me imagino que a ti también te pasó después de venir de X-Wing, que, pues, bueno, ahí están las naves y yo le tiro a las tuyas y hasta que te destruya y ya gané. No, aquí finalmente es armar una táctica con escogiendo tus naves, tus componentes, para conseguir los objetivos que te van a llevar a la victoria. Esa, fíjate que acabas de darle al clavo, yo creo, porque en ese momento... para mí ese era el juego, ¿no? El llegar, es decir, me pongo enfrente y el que destruya más naves gana. Y cuando te encuentras un juego donde tú tienes que llegar a cumplir un objetivo, cuando hay una misión que tienes que cumplir, es donde a mí se me complicó. Y ahora ya con el tiempo, por ejemplo, ahora jugando Hammer o algunos otros de los wargames que he ido conociendo, me doy cuenta que es una manera muy distinta de jugar y que no debes jugar a limpiar la mesa en todos los casos, ¿no? Siempre es bonito, ¿no? Siempre es algo muy satisfactorio cuando barres la mesa. Claro, para el que la barre, ¿no? Para el que es barrido, pero Sí. Pero esto ayuda mucho a cosas como las que decía Luis del juego más estratégico. Es decir, yo te pongo enfrente esto, pero por el del otro lado de la mesa estoy haciendo tal cosa y de repente pues ya te gané porque hice los puntos, cumplí mis objetivos y tan, ¿no? Eso está bastante interesante. Antes de que hablemos precisamente de esas mecánicas, algo que a mí en lo particular me brincó mucho cuando empecé. Digo, yo Imperial pues no tenía broncas, ¿no? Pero si mal no recuerdo, bueno, ahorita ustedes se acordarán mejor que yo más bien de los tiempos. Cuando sale Armada, el starter era un destructor clase Victory, que es de las naves grandes, según yo. Y dos. No, eso es mediana. Ah, sí, cierto, es mediana, porque luego salió el Imperial, ¿no? Pero bueno, entonces, ajá, un Victory, que es mediano, y la fragata, la Nebulón, que dices Luis, y el Corvette Coreliano, que son naves capitales chicas, ¿no? Correcto. Y luego luego de ahí, se tardó un rato en salir la siguiente expansión, ¿no? Porque solo salió el starter, si mal no recuerdo. Sí, de hecho salió primero el starter, como mencionas, y luego la primera oleada eran las mismas naves, pero ya como independientes para poder completar la flota. Pero los rebeldes no tuvieron nave mediana hasta que salieron las ballenitas estas. Se me acaba de olvidar el nombre. Ajá, el Azul Frigate, Ajá, la fragata de asalto, el Mark II. el Mark II. Pero ese salió hasta tiempo después, ¿no? Fue la primera oleada que salió como 2 o 3 meses después de salir el starter, Salió un poquito más, o pero hasta sí, más, sí. cuando salieron la expansión con la Nebulón y la CR-90, la Corvette, también venía el Mark II y los escuadrones, y del lado de los Imp venía el Victory, el El Gladiador y los Gladiador. escuadrones imperiales. Sí, y que ahí en donde yo siento que se empezó a poner un poco más interesante en ese momento. Yo todavía me alcancé a comprar la Mark II, compré escuadrones y todo, insisto, estoy loco. Pero a partir de ahí empecé a. Todavía estuve cerca, digamos, cuando salió la siguiente ola y demás. Pero bueno, entonces tenemos las naves capitales chicas, medianas, grandes. Y ahorita me platicas de esa nueva, Luis, por favor. Y los escuadrones, que son los que han ido haciendo con lo que se van construyendo y las listas. ¿Tienen ustedes presente qué otras naves hay? ¿Tienen así el checklist? Aquí tengo un checklist, me parece, Eso, de a ver. un igual dentro de lo mismo, pues esta característica de armada de tener como estas y facetas, ¿no? Que mencionabas, ¿no? Que tiene las naves capitales y los escuadrones, hace que sea como hasta un poco asimétrico en el modo de juego. Sí, y finalmente es esa parte la que le da todo el sabor, porque cada nave puede cumplir un rol diferente para tu flota. Hay naves que son más bien de apoyo, hay naves que se especializan más para empujar para activar los escuadrones, hay naves que se dedican a hacer cañones de cristal o que van a ser tu mainstay de tu flota. Finalmente, pues ahorita ya que Luis tiene aquí lista la lista de qué naves son las que tenemos actualmente disponibles para Armada, para que más o menos te podamos ir diciendo como qué rol cumple cada una. Va, venga. Sí, Ay, pues bueno, mira. a ver, perdón, y es que mencionar que cuando salió, como dije, solo era Imperio contra Rebeldes. No hubo ninguna otra facción, ni había, bueno, había naves de estos mercenarios, digamos, pero no había habido una tercera facción o algo así hasta hoy en día. Pero bueno, de aquella primera etapa de la Armada, a ver, pásenme el checklist. Ajá, pues mira, dentro de lo mismo está el corset, que ya mencionamos lo que tenía, y vienen aquí en la checklist, vienen dos pequeños detalles que no hemos mencionado para dejarlos para un poquito más adelante, que son las campañas, que si de por sí lo que hablábamos de que el juego tiene estos objetivos y hace que sea como hasta más cinemático cuando lo juegas, no sientes que solo te estás agarrando a trancazo, sino que lo estás haciendo por algo, pues las campañas le agregan un layer más, ¿no? Entonces hay dos campañas, que una es dentro del centro de la galaxia y una es en el borde exterior, ¿no? Tenemos los escuadrones, los rebeldes, los imperiales, el gladiador, el Victory, la CR-90, la Corvette, el Mark II, el Nebulón. Todo eso es la primera oleada. La segunda oleada viene el Home One, precioso el modelo, la nave insignia del juego, el Star Destroyer. Y viene el MC-30, que es igual una nave Mon Calamari chiquita, que yo desconozco de qué parte del lore viene el MC-30. Sí, no, también la verdad es que Ajá, sí, no, y ese no. viene uno que me llama mucho la atención y que le tengo mucho cariño, que es el Imperial Raider, porque el Imperial Oh, Raider, sí. pues, ajá, dentro de su misma historia, tiene el diseño de que lo creó Fantasy Flight como una nave de X-Wing y trascendió a que después llegó Armada y ahora ya salen todos los juegos, ¿no? Es súper importante. Sí, es cierto, y perdón, otra vez que lo pausemos un momento. Eso es algo que se volvió muy interesante del juego. Que definitivamente, si nos vamos a las puras películas, hay poco, hay muy poco, ¿no? Del Imperio son tres destructores y las naves, los cazas. De los rebeldes, pues menos todavía, porque teníamos a la Nebulón, a la Corvette. Y el Home One no sale otra en las películas. Pero empezaron a rascar y dijeron: bueno, si queremos hacer que el juego crezca, diseñar naves precisamente como el Raider. y tomar de otras cosas que iban saliendo en ese momento, de que fue como en la serie de Rebels, que ahorita me platican cuándo salen, o incluso algunas que eran de cómics, como los cruceros estos, los Interdictors, ¿no? Pero bueno, eso fue haciendo muy chido, y lo del Rider, por ejemplo, que lo ves ya en Battlefront, que lo ves ahorita en Mandalorian, en Squadrons y eso, está muy chido cómo fueron nutriendo tanto al juego como al universo de Star Wars, ¿no? Sí, claro, o sea, finalmente es esa parte, y finalmente son de esas cosas en donde les tomas todavía más cariño a los juegos, ¿no? Porque finalmente es algo que sale diseñado para tu juego y que se vuelve parte del universo que amas. Eso es importantísimo, me parece. Sí, y yo siempre he estado de acuerdo con eso, ¿no? Es de las cosas que más me gustan de Star Wars, ¿no? Que ahorita salió la Raider para X-Wing y me acuerdo que todos estaban, no, el X-Wing. Y luego sale para Armada y de repente, como comentaba, ¿no? Battlefront 2 se trata del ¿cómo se llama el escuadrón? El Corvus, ¿no? El Inferno Squadron. El Inferno que va en su Raider, o sea. Sí. ¿Cómo fue saliendo? Y ahora en Squadrons es una... Dentro de las mecánicas del videojuego de Squadrons es crucial que exista el Raider, es una nave que aparece ahí que es súper importante, ¿no? Entonces va evolucionando, y estoy seguro que hasta dentro de los mismos libros que han estado saliendo, ahí deben de salir las Raiders, ¿no? Y pasó de solo salió para el juego y les dieron permiso de diseñarlo a que ya es parte del universo, ¿no? Lo mismo que comenta Witch. Sí. Así que finalmente, abonando a lo que muchas veces has comentado tú ya en capítulos anteriores, finalmente esa parte de que puedes hacer, de que te involucras con el juego, ¿no? Finalmente lo que pasa en tu juego, los personajes con los que pasan las cosas, cómo lo vas alimentando, cómo lo vas compenetrando todo y que le da ese sabor y esa intensidad al juego que te hace amarlo al momento de jugarlo. Sí, definitivamente. Eso es algo que a lo mejor algunos dirían con Star Wars, pues ya está muy establecido, pero no. Como pueden ver, crece y se va nutriendo de todos lados y es chidísimo. Pero a ver, entonces, perdón, ahora sí, sigan por favor con el checklist. Pues viene otra nave muy, muy, muy icónica, que son las famosas cochinillas, los transportes rebeldes. Los bolillitos. Ajá, los bolillos, nombres creo que tienen muchos, ¿no? Exacto. Esas naves que aparte pues, siempre recordamos de episodio 5, ¿no? Ajá, corriendo. El escape de Hot. Siempre es de las primeras cosas que siempre recuerdas de Hot. Cómo va saliendo el transporte escapando a los Star Destroyers. Y luego viene su contraparte igual como una nave de transporte, que son las Gozatis. Esta nave también no sé dónde salió. ¿De Rebels? Es de Rebels, sí. La aparición de un Gozatis en Rebels. Uh-huh. Sí, pues, o sea, que viene esta nave, que ahora ya son los transportes de los TIEs en todos lados, y volvemos a lo mismo, ¿no? Una nave que aparece así. Esa expansión te cuenta una peculiaridad, que traen reglas especiales, porque esas naves son flotillas y no funcionan, igual que las naves capitales, ¿no? Que también es algo... Es yo creo que la primera expansión y las primeras naves de armada, que su rol realmente es como soporte de tu flota. Uh-huh. Sí, ¿no? Y tienen reglas muy, muy particulares y son muy divertidas de jugar. De hecho, son completamente juegos. ¿Por qué no traes flotillas? Y siempre son aves de soporte y cubren muchísimos roles. Entonces son muy interesantes. Después vienen otras naves muy interesantes. Viene el Interdictor, que creo que también es de Rebels, ¿no? No, el Interdictor viene de las novelas del almirante Thrawn, de la serie, de la saga de Thrawn, de Timothy Zahn. Esas naves a mí se me hizo padrísimo verlos porque jugaban un rol muy interesante en estas historias. Si mal no recuerdo, y por ahí algún fan más clavado que yo, Adrián, saludos, me recordará. Estas naves no las conocían los rebeldes, no, fue un diseño de Thrawn. Entonces, de repente empiezan a sufrir ataques que no entendían los rebeldes, que era así como que ¿qué está pasando? Y se enteran después de que hay una nave que los está sacando del hiperespacio, o sea, que los jala en ruta y les ponen unas madrizas. Y todo era la estrategia de Thrawn que diseñó los Interdictors, ¿no? Entonces, verlos de repente en Armada fue así de... retomaron universo expandido que ya estaba fuera de canon. Eso estuvo bien chingón y las Interdictors están preciosas, ¿no? Sí, está súper bonito y precisamente eso. Digo, yo la recuerdo precisamente de Rebels, la parte de Drone, que pues precisamente es el que las usa, para justo para lo que dices, pero... A mí sí no me tocaron los viejos de Tron, la saga vieja de Tron, ese sí no la leí, aunque sí conocía al personaje. Luego viene el Liberty. El Mon Calamari y los juegos artificiales. Exactamente, que esa es la nave que vemos explotar en el regreso del Jedi, con la que prueban el superláser de la Estrella de la Muerte. Esa nave. Ajá. Luego viene una segunda oleada de escuadrones imperiales y rebeldes. Y igual ahorita pues, platico rápido cuáles escuadrones vienen cada uno. Luego viene el Phoenix Gomes. Una Pelta Class. Que, por ejemplo, ya después de que salió la nave en Armada, pues, viendo Clone Wars, es una nave de transporte súper genérica Clone Wars, ¿no? Y te das cuenta que los rebeldes de verdad usaban lo que se encontraban para, o sea, bueno, le ponemos esta fragata médica un blastercito y ahí vamos a rifarnos, ¿no? Exactamente, sí. Y del lado imperial viene otra nave que también desconozco de dónde viene, que es el Light Cruiser, la Arquitens. El Arquitens, que me parece que también la primera aparición del Arquitens es en Rebels. Sí, es el que es como un transporte grande, ¿no? Es como un mini Star Destroyer. Pero más abiertito, ¿no? El que es como un triángulo equilátero, ¿no? No. Este es como... Un rombo. Como un rombo. Es un poquito más como romboide. Ya sé cuál. Pero exacto. Y yo creo que ahorita que te diga es donde lo vas a identificar más. Así que disculpen los spoilers de Mandalorian para los que no lo hayan visto todavía. Pero... un Arquitens es la nave que aparece en Mandalorian. Es la nave de Gideon. La de Gideon. Ajá. U otra donde puedes ubicarla muy bien, el capítulo donde salen los niñitos que tienen una YT 2400. Ajá, ese es en Rebels. Ese en Rebels están los niñitos que tiran una gozata y dice, sí, tiramos un Star Destroyer. Y le dicen, no, eso no es un Star Destroyer. Y después llega otra nave y dicen, uy, eso es mucho más grande, ese sí debe ser un Star Destroyer. Es un Arquitens también, que es la del General Constantine. Del General Constantine. Precisamente que solo es una nave de mando, precisamente. Luego tenemos... el Light Carrier, que de nuevo es otra nave de Rebels, que es la nave que tienen para lanzadera de escuadrones. Uh-huh. Y que se roba Ezra con Kanan para cuando arman su flota con el comandante Sato. Uh-huh. Ese es el que les decía, ¿no? Esa precisamente. Ah, esa misma. Ajá. Uh-huh. Que también recuerdo que sale Cham Syndulla en ese capítulo, ¿no? Uh-huh. Y tenemos las Hammerhead. Mi mejor recuerdo de la Hammerhead es en Rogue One, salen y estaba con mis amigos, un saludo a Morty, y llegan y dicen, no, traigan la Hammerhead, le mete el trancazo y viene armada, cuando chocan una nave con otra, hace un daño. Me acuerdo que cuando chocan, Morty nada más me voltea a ver, me dice, eso no es un daño, pues le revienta todo su mouse al Star Destroyer, es las Hammerhead, que de hecho es esa expansión está muy curiosa porque trae dos naves. Uh-huh. Dos naves la expansión, dos Hammerhead. Son de un uso. De hecho, traen unas mejoras que hace que funcionen precisamente en grupo. Ajá. Entonces están bastante interesantes. Luego vienen dos de las naves más padres del juego. En la oleada 7, que es la penúltima antes de ahorita la guerra de los clones. Que es... el Quimera de Tron. Sí. Es un reprint como modelo del Star Destroyer, pero trae el emblema del Quimera, que igual ellos, Fantasy Flight mencionaba que por cuestiones de estética le pintaron el dragón por arriba y por abajo, porque en el lore solo lo tiene por abajo, ¿no? Justamente igual, esta viene desde las novelas, ¿no? Desde tiempo atrás, la Quimera. Exacto. Sí, y que de hecho, pues en revés lo retoman tal cual. Sí, el Quimera. Sí, sí. Y luego viene la expansión, se llama el Profundity, pero es el MC-75, la nave de Rogue One. La nave de Radus. De Radus, de Rogue One, que les dice, ay, Rogue Squadron, no me de Force with you, Rogue Squadron, es esa nave, ¿no? Que al final pues, se queda, pues el plot es que se queda atrapada ahí contra la nave de Vader. Después de estas dos expansiones, digo, ya que se acabamos, salió belleza de nave, nuevas reglas, el Super Star Destroyer. Oh. ¿Va a salir? ¿No va a salir? ¿Qué va a pasar? Pues sale el Super Star Destroyer, todo un anuncio, la nave mide 60 centímetros, está brutal del tamaño, no cabe en el tablero, o sea, tiene muchas cosas especiales. Una batería y un firepower brutales, ¿no? Sí, digo, antes de seguir, por favor, porque precisamente Luis acaba de compartir en redes esta semana que le llegó el suyo, y es una chulada, pero esa madre debe tener unas reglas de juego propio, ¿no? Sí, justamente, la verdad es que tiene reglas especiales para cómo la vas a desplegar. Finalmente, es una nave que rompe todos los esquemas del juego, porque incluso tiene, normalmente las naves en armada tienen cuatro arcos, ahora sí que finalmente para simbolizar los lados por los cuales puede atacar la nave. El Star Destroyer tiene seis caras de las cuales puede disparar. Madre. Y tiene reglas especiales para su despliegue, tiene reglas especiales de cómo revela sus comandos, de qué efecto tiene sus comandos. Y la verdad es que el modelo es una chulada, la verdad. Sí, no está, tiene un nivel de detalle que tienen todas las ciudadelas, llamemos, tienen la parte del centro, el nivel de detalle que tiene es impresionante, ¿no? Y agregándole un poquito más a las mecánicas en armada para que se den una idea. Una nave estándar, un Star Destroyer, o sea, doña señora nave capital, pesa 120 puntos, la más cara. El Star Destroyer, el Super Star Destroyer más barato que puedes meter al juego pesa 220. ¡Madre! ¿No? Entonces, y lo ves y dices, no, pues esta cosa es sólida, igual más detallitos. En Hull, el Star Destroyer normal, el Imperial Class, 11 de Hull, vive 22 esta bestia, ¿no? Vive el doble. Y sí, tiene muchísimas cositas, dispara más veces que una nave convencional, sus habilidades son más fuertes, y pues lo ves ahí parado y dices en la madre, ¿no? Pero ahorita nos platicarán cuando hablemos de mecánicas. Quiero ver cómo se maneja eso, porque no es nada más decir, pues aquí me agarro del volante y empiezo a apretar el cañón, ¿no? Ese es otro pedo, manejar una cosa de esas. Exactamente. Pues ya, digo, de las oleadas, sin contar la que acaba de salir, justo el viernes salió la última expansión. No, de hecho faltan dos naves que también... ¿Antes de esas? Antes de la que acaba de salir el 4, faltan exactamente las dos naves, ¿no? Okay, sí. Viene otra que también viene de la saga de Aftermath, que es el Starhawk. El Starhawk, sí, que también... Por lo que yo he leído, finalmente la descripción del Starhawk solamente viene en los libros de Aftermath, pero el diseño como tal de la nave, ahora sí que la realización de la descripción fue también de Fantasy Flight. Y la nave también es una inmensidad, es una monstruosidad ese Starhawk, y también en las mecánicas de juego está durísima esa nave rebelde. Sí, y que de hecho inclusive aquí en volvemos a lo mismo, que Star Wars todo se conecta, ¿no? El juego de Squadrons que salió apenas en octubre, toda la historia del juego de Squadrons se centra en la construcción y los muelles de Nadiri donde construyen el Starhawk, ¿no? Perdón, el Starhawk, porque a mí todavía no me quedaba claro cuál es, y cierto... Digo, los que no están clavados, pues no. Yo ahorita me puse a buscarlo porque me brincó de Squadrons. Es como... Podría acercarse a la fragata Nebulón en esteroides, ¿no? Es algo así parecido a ese diseño. Exactamente. Haz de cuenta, ahora es que finalmente yo la opción que he visto del Starhawk es... Haz de cuenta un Tomahawk, haz de cuenta. Ándale. Sí. Y está bastante chido. Sí, pues en el, la historia su, supone que es un arma que está desarrollando ya la Nueva República, ya como Nueva República, para lidiar contra los Star Destroyers. Está hecho para tirar Star Destroyers, esa madre. Y su cualidad principal, digo, si quienes stalkeen la nave, vean, el modelo tiene un agujero muy grande en el centro. Es un tractor beam para atrapar Star Destroyers. ¡Oh, es, madre! Esa es su funcionalidad, atraparlos enfrente de la nave y lanzarle toda la batería de fuego. Y está construido con puro scrap de Star Destroyers. En la historia de Squadrons te robas un Star Destroyer para terminar de armarlo. Sí, sí, sí. ¡Ah, qué chido está esto! Dios mío. ¡Qué padre esto del lore, carajo! Que van haciendo todo esto. Bueno, maravilla de maravillas. La verdad, sí es algo que emociona. Digo, ahorita que me puse a ver las imágenes y que me acordé, le dije Starhawk, me sonó al Squadrons. No, qué chulada, chulada definitivamente. Y eso entonces es lo último que salió respecto al, a lo clásico, digamos, ¿no? A estas dos facciones, Imperio y Rebeldes, que decíamos. Faltaría una, faltaría la contraparte, el Imperial. Cuando salió el Starhawk, salió el Lone Eiger Class, que o sea, también desconozco su paradero, sí, es una nave que es básicamente una sniper entre las naves, ¿no? Su funcionalidad es, tiene un super láser que concentra el fuego a muchísimo rango. Entonces, esa es su cualidad. El modelo está extraño, está bonito. Ajá. ¿Sí? Está muy bonito. Es como un Star Destroyer ahí medio cortado. Como el Imperio. Como con una forma de T. Con una forma como de una T. Forma de, como un tiburón cabeza de martillo. Ándale, algo así. Sí, sí, sí. Con un cañón gigante en medio, ¿no? Que digo, esos imperiales nunca se rompían la cabeza en que los diseño, nomás ahí. Exacto. Como los TIEs, no, todos tienen las mismas alas, no hay bronca. Todo se parece. Ajá, exacto. Pero pues sí. Sí, que con lo clásico, o sea, Rebeldes Imperiales es todo lo que hay, ¿no? Y digo, la nueva expansión que acaba de salir, que tiene los, ahora sí ya la República y a los separatistas, ¿no? Y este revamp, ¿no? Que es lo que platicamos al principio. Que la verdad están muy, muy bonitas, o sea, no he tenido, creo que todavía no llegan, ¿no? Así como para haberlas tenido en las manos, pero... Sí, ¿no? El diseño de las miniaturas, viendo fotos y eso, están muy bonitas. Sobre todo las de la República, me gustan bastante, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí, finalmente los... también es lo que han... Bueno, yo es lo que he visto en reviews y todo eso, que finalmente los el detalle de las figuras está muy bien. Digo, y finalmente uno ve las fotos, ve los videos de unboxing para terminar de emocionarse, y sí, o sea, las naves se ven increíbles, se ve increíble todo eso. Yo, finalmente, es esa parte de, volvemos, que revives todo lo que ya viste en las películas, en la serie de las Guerras Clon, todo eso, y lo vuelves a llevar todo a tu imaginación, y dices, bueno, lo puedo ahora materializar en una mesa de juego, ¿cómo lo hago? Sí, sí, sí, la verdad es una maravilla. Y a ver, pues para terminar con el checklist, de ahorita solamente hay el anuncio de los starters de estas dos facciones, que ya los he mencionado yo aquí en las notas, pero por favor, complétenlo ustedes. Pues ahorita anunciaron los starters, los escuadrones, y ya estaba para la primera oleada de República y Separatistas, me parece que el Venator y el Malevolence, ¿no? El Venator y el Malevolence, y también el Pelta, y no, la Separatista, y sí, la verdad, no lo ubico cuál es la otra nave que... La otra, y sí, la verdad es que, por ejemplo, muchas veces de las naves separatistas, al menos en mi caso, son como muy, muy genéricas, son tan dispensables. Exacto. Que ya, pero del lado de Repúblicas y... Son más reconocibles, sí. Por ejemplo, el Starter, lo que trae, el Starter República, lo que va a traer es una nave de base mediana, que es un Acclamator, es un destructor de tipo Acclamator, y trae dos transportes consulares, que son como los que llega Obi-Wan y Qui-Gon al inicio del episodio 1, es ese tipo de nave, y el Star Separatista lo que va a traer es un Munificent Class. Es que ni lo... Exacto. Si no ese también yo no se los manejo, no me acuerdo cuál es. Sí, sí. No, y es que por ejemplo ahora viendo Clone Wars y aprovechando Disney Plus, estamos para aprovechar volver a ver todo, y están ahí todo el tiempo, pero haz de cuenta que te sale tu... sale el Acclamator, sale un Vainator y 15 de las otras, ¿no? Y una sola nave capital de la República se revienta a todas, no es ni tiempo de ver cómo se llamaban. Exactamente. Ajá, sí. No, pero sí, digo, al final de cuentas están muy bonitas, tienen un diseño muy fiel, por lo que he visto ya aquí a Clone Wars, y está muy padre, y hay cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el Malevolence. El Malevolence, a ver qué hacen, porque leyendo estadísticas del Malevolence, es 3 veces un Star Destroyer, ¿no? Ese es como el punto intermedio entre el Super Star Destroyer y el Star Destroyer, porque mide 5 kilómetros, ¿no? Madre. Entonces dices, a ver, ¿lo van a hacer con las reglas del Super Star Destroyer? ¿Lo van a hacer del tamaño del Star Destroyer? A ver realmente qué anuncian, porque solo está confirmado que va a salir ese. Ajá, exacto. Sí, estoy viendo que es la nave de Grievous, para los que quieran ubicarla. El Malevolence es en el lore, es una nave experimental de Grievous, es la nave que tiene, y que su cualidad es que tiene un cañón de iones, del gigantesco, así brutal, que neutralizaba a los Venator, así nomás, o sea, un Star Destroyer lo dejaba paralizado y luego se lo rentaba con puro fuego. ¿Y cómo van a meter esa característica que en las mecánicas? Va a estar muy interesante, porque si algo ha tenido Armas, que es cuando manejas el Home One, sientes que eres Akbar y que ahí vas, no estoy aguantando y sobreviviendo todos los trancazos. Y si tienes la Corvette, dices, no, yo estoy corriendo, el Star Destroyer, ayúdenme. Exactamente. ¿No? Entonces, a ver cómo logran adaptarlo, porque hasta ahorita lo han hecho muy bien. Entonces, ¿cómo lo van a lograr y qué tamaño de base va a tener? ¿No? Es una de las cosas que me intrigan. Exacto. ¿No? Se me haría muy arriesgado de entrar a empezar con una nave huge, con reglas especiales, pero aún dentro del lore lo tiene. Y luego, obviamente, no puede ser equiparable al Super Star Destroyer en potencia de fuego. Entonces, ahí tienen un reto los chicos de Atomic ahora. Ajá, ahora de Atomic. Exactamente, y eso lo mencionaremos al final, que es otra duda que tengo. Pero, pues, sí está muy chida la nave. Y, pues, vamos a ver, como dices, qué lleva al juego, ¿no? A mí también se me hace extraño, como dice Luis, que saquen una nave de este tamaño. Cuando, digo, además que hay varias otras diseños que podrían haber sacado como para ir llegando a esto, ¿no? Para ir construyendo. Primero, pues con naves medianas, grandes, y luego sacar una huge, si es que lo representan igual. Pero, pues, veremos, ¿no? Ahí estaré pendiente con ustedes a que me cuenten. El otro aspecto interesante que se me hizo ahorita con esta nueva etapa es que sacan starters de jugador por facción. Lo cual no había habido desde el core set que salió hace 5 años, no había habido starters, ¿no? Y menos de facción. No, sí. Yo, la verdad es que sí es algo. Finalmente la ahora sí que las razones que ellos dan para justificar eso es que finalmente le quieren dar entrada a los jugadores, ahora sí que a los jugadores nuevos, y que no tengas que comprar, ahora sí que finalmente comprar de los dos para irte haciendo de lo que quieres jugar, sino que puedas tener de inicio, yo quiero jugar esto, o quiero jugar República, o quiero jugar Separatistas, y pues bueno, compras tu paquete, en tu paquete viene todo para que puedas jugar tu facción y que le entres luego al juego. Sí, inclusive, pues, o sea, algo que muchos decían, ¿no? Y que, por ejemplo, en nuestro caso, que empezamos hace 5 años, era una ventaja. Salió una expansión, la conseguías y ya estabas al día. Pero luego imagínate empezar ahorita y decirte, no, pues es que para armar una lista competitiva necesitas tu core set, necesitas esta expansión que viene esta nave, que es de Outlaw, la facción opuesta a la que vas a usar, no vas a jugar, y tenías eso era un problema. Pues ahorita también sale un kit de expansión que trae todas las mejoras que hay hasta ahorita en el juego. Entonces compras tu starter, tu kit, y ya estás al tiro para comprar solo las naves que te gusten. Justamente eso les iba a comentar, que Wicho precisamente me platicaste alguna vez lo de me explicabas, ¿no? Lo de este set que salió, que creo que Fantasy Flight aprendió bien la lección, porque cuando jugábamos X-Wing, justamente pasaba eso, ¿no? Que decías, ok, tú eres jugador imperial, Y si quieres de repente utilizar estas nuevas naves, pues los combos chingones es metiéndole tal torreta o tal upgrade o no sé qué, pero que son de la facción de Scum, que son de las rebeldes, y entonces tienes que comprarte dos o tres de esa nave para poder equipar un escuadrón de las otras. Y llegó a ser una joda. Llegó a ser una joda porque, bueno, no eran tan caras en mis tiempos las naves de X-Wing, pero sí era una chinga decir, tengo que comprarme cuatro naves o tres naves de que no voy a usar nunca, simplemente para poder usar mis naves que yo sí quiero jugar con la lista que quiero. Y todavía cuando salen los kits de conversión, fue en el 2.0 fue donde yo dije al carajo, porque era, te compras tu kit de conversión de tu facción, que solamente son cartones, traes tus cartones para Imperiales o Rebeldes, y aparte era, si quieres jugar con cuatro, bueno, con ocho TIEs, por ejemplo, bueno, no me acuerdo si sí venían para convertir ocho TIEs, pero según yo no, ¿verdad? No venían. Para entonces venían. Hasta te tenías que comprar dos kits de conversión, si era así como que váyanse al carajo, ¿no? Y creo que eso lo aprendieron bien, porque esa caja se me hace muy interesante, esa expansión que dices, compro esto y trae todas las cartas, trae todos los upgrades, todo lo que necesito para empezar ya sea a jugar Imperiales, a jugar Rebelde y estar al día o con estas nuevas facciones, ¿no? No, y está súper interesante, porque tiene muchas, muchas cosas que se están haciendo ahorita con el 1.5 y vienen muchos cambios estéticos y mecánicos dentro del juego, pero que a final de cuentas, yo como jugador veterano, cuando lo anunciaron, dije, ah, bueno, pues, o sea, se me hace súper bien que exista, pero dije, no lo voy a necesitar, y ahora digo, sí lo quiero, o sea, sí lo quiero, se me hace atractivo, porque aunque vienen mejoras que ya tengo, mira, vienen varias cosas, cambiaron el formato de las mejoras ahora vienen en tamaño estándar. Las naves, las cartas de las naves antes eran tamaño tarot, eran muy grandes, ¿te acordarás? Pues ahora también vienen en tamaño estándar. Entonces, están estandarizando eso que, pues la verdad, luego conseguir las micas tarot exacto, era una... Exacto, se agradece, porque entre las micas ajá, chiquitas y las micas tarot... ¿no? Entonces, está estandarizado. Segundo, como están entrando este 1.5 del que hablábamos, vienen muchos ajustes en reglas, en cartas, ajustes en puntos, algunos cambios de texto, algunas erratas, y todo eso ya viene en el kit, ¿no? Entonces dices, bueno, me estás cambiando el formato, me estás dando ya todo actualizado y todo, y es una opción, o sea, es una opción y no te obligan tanto que hasta dicen, todas las cartas que existen son legales, las mini también, pero si quieres, esta es la opción, ¿no? Y tú dices, bueno, pues ya tengo todas las expansiones, y dices, pues a lo mejor eventualmente sí vale la pena, ¿no? Para dejar pues, todo bien alineadito, ¿no? Pero no te obligan. Eso es, o sea, el hecho de que tenga la opción ya es un punto y es muy interesante que lo agarren desde esta perspectiva. Y pues creo que lo que decían, no se arriesgaron al 2.0, volviéndolo con esto un 1.5, pero yo creo que para futuro da para hacer lo mismo. Que con X-Wing, ¿no? Que con la aplicación ya puedes estar rotando el metajuego. Y sin embargo, ahorita lo que van a hacer es una... El juego no estaba roto, pero sí tenía una fuerte tendencia hacia ciertas estrategias. Y con esto van a hacer reciclar y darle vida de... Ah, pues es que esta nave no se usaba, pero con esto ya es viable, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita que tocaste ese punto me parece muy importante. La verdad es que Armada... Ahora sí que finalmente, igual, tú que jugaste X-Wing, nosotros también como jugadores de X-Wing, finalmente sí logramos ver toda esa parte de cómo fue evolucionando el juego y cómo fue haciéndose un power creep, un juego más de cartas, más que de estrategia de mover las naves. Armada no tuvo ese problema, la verdad. Armada es un juego que desde su concepción ha tenido un cambio de reglas muy pequeño, ha tenido un cambio de reglas muy ligero, ha tenido ajustes muy sutiles y prácticamente sí podemos hablar que Armada desde que salió no ha sufrido mayor cambio. Y esa es esa parte que ahorita lo hace también muy interesante, porque el primer gran reajuste de reglas, de puntos, de mecánicas, es hasta ahorita. Y la verdad es que el juego no, como dice Luis, no que estuviera roto, pero sí había algunas mecánicas, sí había algunas estrategias que ya habían logrado determinar que son dominantes y que finalmente uno tuviera que jugar alguno de esos estilos, para tratar de ganar. Con lo que están haciendo ahorita es prácticamente sí un reboot. No están, y la verdad es que ni siquiera es un reboot tan fuerte. Son ajustes bastante sutiles, la verdad. No, ni siquiera están cambiando el juego, ni siquiera lo están cambiando al nivel de como lo hicieron con Xbox del 2.0. No, esto la verdad es que sí es un cambio muy sutil, uh-huh, y lo está haciendo otra vez muy interesante. Fíjate, la verdad está muy, muy interesante, como dices eso, que el juego lo hayan sabido mantener, que como ver desde como dices, que está diseñado de esa forma, que lo han sabido llevar, y que el cambio no es tan disruptivo, ¿no? Yo creo que tanto ustedes como jugadores veteranos lo agradecen, supongo, sobre todo para que no sea voy a tener que comprar chingos de todo. Y jugadores nuevos, pues, entran al flujo del juego sin problemas, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Esa estrategia la veo muy, muy marcada con esto, con que están haciendo, ¿no? De es la entrada para nuevos jugadores, el mejor momento para empezar a jugar, ya sea Rebeldes, Imperios, lo que sea, es ahorita, ¿no? Te compras un starter, que es lo que necesitas, el kit de expansiones, el kit de las naves que quieras. O sea, ya, si tú dices que yo quiero jugar 3 Star Destroyers, pues te compras nomás tus 3 Star Destroyers, ¿no? Entonces ya con esos 3, y ya no es de, no, pues te tienes que comprar el Victory, y ya vimos toda la lista, ¿no? Entonces ya te centras en lo que quieres y no te están forzando a tener que comprar toda la colección. Que ya cuando dices, o sea, lo que comentaba, ¿no? Cuando empezamos, pues yo empecé y solo había el starter, cuando compré el starter, pero el juego me gustó. Ah, pues nada más salieron 4 naves que estaban mucho más baratas, porque aparte eran chicas y unos los escuadroncitos, ¿no? Ah, ok. Ah, pues nada más van a salir 3 naves. Hay oleadas que son de solo 2 naves, ¿no? Como uh-huh, las flotillas, salieron solo 2 naves, uh-huh, una de cada facción. Sí, que finalmente ha sido de esas cosas que han trabajado a favor y en contra de Armada. La verdad es que estamos hablando de que en prácticamente 5 años solamente ha habido 8 olas de expansiones. En 5 años llegamos a tener, lo más que hemos tenido, creo, en un año, son dos expansiones. Uh-huh. Es lo más. Y sí llegamos a tener años sin expansiones. No, sí. Hombre, amigo, qué cambio. Ahorita pregúntenles a los jugadores de este Warhammer con los Marines que les tocan de 3-4 por mes, si es otro pedo. No. Sí, no, es otra cosa. Y esto, eso lo ha mantenido. Armada, yo creo que la principal diferencia contra X-Wing es que Armada es un juego un poco más pausado en ese sentido. O sea, no es tan me aviento, sino lleva como los layers un poco más detenidos, y eso se ha visto hasta en las expansiones, ¿no? En X-Wing me acuerdo que lanzaban cada trimestre una oleada, o llegó un punto una cada trimestre, y en Armada anunciaban una expansión. Tuvieron una bronca, una razón de por qué hubo un año sin expansiones. Tuvieron un retraso en la fábrica, y se atrasó más de 6 meses una oleada. Ok. Ese fue una de las cosas que también frenó un poco el crecimiento de la comunidad, ¿no? Y fíjate que sí, ahorita que decías de eso del fenómeno en el crecimiento de la comunidad, la verdad es que sí nos pega un poquito más en acá en México, porque finalmente el juego es así que finalmente, si quieres ahorita para platicarlo un poquito más a detalle o dejarlo así más general, el juego se juega en una mesa de 6x3, de 6x3 pulgadas. Entonces sí es un juego que necesita bastante espacio. Es un juego que es de un par de horas. O sea, finalmente tampoco es un juego tan... Llego con mis cosas y lo armo rápido. Entonces, sí ha tenido esa parte de problema para poder ser un mainstay de la comunidad aquí en México. Pero es algo que también yo he visto que a nivel mundial es algo que también le ha pegado. Finalmente, las comunidades de Armada, o sí que tanto aquí en México como en Estados Unidos, también yo he visto en Inglaterra y en Australia, no son tan grandes, pero la verdad es que son muy constantes las comunidades, sobre todo en Estados Unidos y en Australia, lo que he visto, son comunidades no grandes, pero sí muy constantes. Eso está muy interesante. Y justamente como dices, primero, ahorita les pregunté de las naves, porque yo creo que este juego entra por los ojos. Por lo menos así me pasó a mí cuando lo compré, fue porque vi las naves y dije, quiero, ¿no? Y entonces platicarles ahorita a todos los fans de Star Wars los tipos de naves, los caramelos que hay, porque al final de cuentas son hermosas las navecitas, es la forma de engancharlos. Pero mencionabas, Luis, el tablero, bueno, Wicho, el tablero, el espacio. Platíquenme un poco cómo es el juego. Ahora, ¿cómo se desarrolla un juego de armada para que la gente diga, ok, me llaman la atención porque soy fan de Star Wars y las naves me gustan? ¿Cómo se desarrolla la armada para terminarlos de enganchar, no? Que Armada se desarrolla curiosamente en 6 turnos, aunque es un juego que, como mencionaba Tocayo, dura 2 horas la partida. Es el tiempo promedio, de hecho es el tiempo de torneo, son 2 horas 20, ¿no? 2 horas y cuarto. Uh-huh. 2 horas y cuarto para lo que dura una partida en torneos. Solo se juegan 6 turnos, ¿no? ¿Por qué? Porque en Armada están pasando muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y platicábamos, estás moviendo las naves capitales, cuando se están agarrando trancazos, mi Star Destroyer contra tu Home One, pues, ¿qué crees? O sea, Luke Skywalker se está agarrando con Darth Vader en sus escuadrones ahí también, ¿no? Entonces, tiene como estos layers de que son varias cosas ocurriendo al mismo tiempo y lo hace muy cinemático desde esa perspectiva. Y luego, pues, retomando, ¿no? Lo que decía Tocayo en la descripción de cómo es el juego, ¿no? No sientes que te estás agarrando a trancados de, sí, nos encontramos, vinimos a reventarnos. No, se sienten las mismas misiones, los mismos objetivos, ese que sientes que tienes un propósito. Hay de todos tipos, hay de defender bases, hay de asaltar a la flota imperial, hay de emboscadas, y todo esto cambia la mecánica de cada partida. Podemos jugar una partida con las mismas listas, y si usamos un diferente objetivo, se van a sentir totalmente diferentes. Esto le da un sentido de propósito a lo que estás haciendo. No solo me estoy agarrando a trancas con este güey porque me cae mal. Exactamente. ¿No? Sí, vamos, finalmente, Armada se juega en un tablero, digamos, la medida oficial. Obviamente, esto se puede adaptar así finalmente a como quieran los jugadores, pero digamos que lo oficial es, Armada se juega en un tablero de 6x3, de 6x3 pies. ¿Pies? Finalmente, cada jugador lleva su lista. Normalmente las listas se arman a 400 puntos. Cada jugador lleva su lista y la lista de cada jugador tiene 3 objetivos. Cuando llegas, ahora sí, cuando te presentas al juego, tú le dices a tu oponente, bueno, esta es mi lista, y en ese momento se determina un primer jugador y un segundo jugador. El segundo jugador es el que presenta sus 3 objetivos y el primer jugador decide con cuál de los 3 objetivos del segundo va a hacer la partida. Parece que finalmente, como decía Luis ahorita, con las mismas listas puedes tener hasta 3 tipos de juego diferente. Y ya finalmente cada objetivo tiene ciertos criterios para cumplirse y los jugadores van a ir alternando turnos para ir tratando de destruir la flota del oponente o completando el objetivo con el cual se está jugando. Al final de la partida se hace un recuento de los puntos de objetivo que te dio cumplir la misión y los puntos que tuviste de naves destruidas, y así se determina quién es el ganador. Ahora, finalmente, dentro de la partida, el tamaño de la nave o las características de cada nave te dan la forma en la que los comandos que se van a ir resolviendo. A diferencia de X-Wing, en Armada, cada nave tiene características especiales y tiene un valor de comando que hace que tengas que planear tus turnos a futuro. Que eso es, yo creo que de las cosas fundamentales que hacen Armada diferente de X-Wing. Tienes que planear a futuro qué es lo que va a hacer cada parte de tu flota en la consecución del objetivo dentro de la partida. Exactamente, ¿no? Y tiene muchos factores y también entrando un poquito en las mejoras, ¿no? Puedes tener, cada flota tiene un almirante. El almirante Es uno solo por flota y tiene que ir en la tu nave capital, ¿no? Entonces hasta tienes que designar cuál es la nave que está al mando de toda tu estrategia. Y los almirantes pueden ser desde, por ejemplo, que hablábamos de Thrawn, que Thrawn lo que te da es una ventaja brutal, dándote más comandos de los que platicaba Tocayo en tus naves, a personajes como Rican, que no lo conozca, es quien lidera el escape de Hoth en episodio 5, que él es de yo aguanto hasta el último segundo por, con tal de proteger la flota, y su habilidad es muy temática. O como Radus. Como Radus, que la idea de Radus es poder traer al inicio de una ronda una nave que separaste al inicio del juego para que te caiga así de sorpresa, y entonces igual tu oponente tiene que estar planeando siempre que en cualquier ronda te puede caer la nave que separa tu oponente. Y se te para un home one enfrente y tú de what the fuck. Así, ¿no? Entonces, esta parte inmersiva con los personajes, tenemos todo tipo de personajes, está Tarkin, Palpatine, tenemos a Leia, a Dodona, a Mon Mothma, todo tipo de personajes que quieras. Dices, y yo soy de este equipo, y este es mi personaje favorito, probablemente anda por ahí, ¿no? Y te da esta versatilidad, ¿no? Y sientes que eres ese personaje, ¿no? O sea, sientes que si construir en base a eso te da una versatilidad para estrategias. Entonces tú dices, bueno, pues yo traigo acá las Corvettes, ¿no? Las R90, ¿no? Dices, ¿qué le van a andar tirando al Star Destroyer? Pues sí, papi, pero resulta que el objetivo era correr a toda velocidad. Y pues el Star Destroyer corre, pero no corre como las Corvettes, ¿no? Entonces, te da esa versatilidad con los objetivos de probar todo tipo de cosas y todo tipo de escenarios. Exactamente, y finalmente también es esa parte muy padre, porque si bien puedes tener naves tan poderosas como un Star Destroyer, y uno como rebelde puede pelear con cosas tan pequeñitas como corbetas, pero es esa parte de adaptar tu estrategia para vencer a la nave grande, porque finalmente, digo, igual de repente lo oyes así, dices, no, es imposible, pero ya que lo juegas, dices, o sea, sí hay forma de que mis naves chiquitas tengan una oportunidad contra un oponente así, pero tengo que jugarlo de tal forma que yo les pueda dar esa posibilidad, ¿no? Y es que eso está muy chido lo que mencionan, porque de entrada el juego no es nada más qué plástico traes a la mesa, ¿no? En términos de las naves grandes, por lo menos, bueno, de las capitales. Porque si bien sí, como dice Luis, los dos Luises, dicen, traes las naves, traes, no sé, una escuadra de destructores, pero no es nada más la cantidad de dados que representan eso, porque no es lo mismo ponerles de almirante a Thrawn, que poner a Tarkin, que poner a Palpatine, que poner a quien sea, ¿no? A Vader, o a que pongas ahí, simplemente en cuanto al almirante, eso va a determinar mucho tu estrategia. Ya no es nada más las naves que pongas. Pero aparte de eso, cada una de las naves trae un montón de capas que les puedes meter, ¿no? Sí, les puedes meter turbolásers, cañones de iones, torpedos de protones, les puedes meter cruz, puedes traer ahí pues gente que te está ayudando, no soportando. Inclusive hasta vienen uno de mis favoritos, nunca lo uso porque en el juego no es muy mi estilo, pero me encanta que aparezca en el juego, es Hondo Naka. Ese personaje, o sea, así cuando lo dije, no puede ser, o sea, este güey ya escaló hasta estar aquí en la flota, güey. Sí, es Smuggler, ¿no? Exacto, sí, y finalmente, como dice Luis, muchas veces, y también es muy padre, muchos de esos personajes tienen habilidades que son muy temáticas con su forma, con la forma en la que te los presentan en las series, las películas, en los libros, así como los leíste. Así hay una forma de que apliquen en el juego, y eso es padrísimo. Sí, no, volviendo a Hondo, que digo, me encanta. Hondo hace lo que haría Hondo, te traiciona. Te ayuda y te traiciona. Hondo lo que hace es que te da dos tokens de comando para potenciar tus habilidades. Hay cuatro comandos en el juego que pueden ser navegación, para poderte mover, bajar, subir la velocidad, ajustar tu movimiento. Concentrar fuego para pegar más duro. Escuadrones para activar tus escuadrones fuera de fase, cosa que es súper importante en el juego. e ingeniería para repararte. Pues Hondo lo que hace es que te regala 2 tokens, pero los otros 2 tokens se los da a tu oponente. Entonces, güey, yo dice, yo por si las dudas, yo le tiro a los dos bandos. Yo le invierto a los dos, güey, a ver cuál me deja más. Ajá, ¿no? Entonces, es muy temático, o sea, y así te puedes ir riendo, ¿no? Entonces, las opciones que tienes en turbolásers, en torpedos, en todo, son muy variadas y hay todo tipo de estrategias. No, y así también ahorita, como decías tú, San Miguel, o sea, finalmente... Y digamos que finalmente el almirante que escoges es una de esas capas, pero también las naves tienen configuraciones para poder ahora sí que a fabricar tu flota de la forma en la que vas a querer pelear. Hay una versión de Star Destroyer que se dedica a disparar más fuerte de lejos, hay una versión de Star Destroyer que lo que se dedica es a entrar a toda velocidad y pegar fuerte cerca. Sí, y eso no lo habíamos tocado, es fundamental. Las naves, a diferencia, por ejemplo, otra vez de X-Wing, que creo que la única excepción es el JT 1300, ¿no? Que esa sí cambiaba el hull y los escudos y todo. No. Pero una diferencia en armada, cambian, disparan diferente, tienen diferentes arcos, todo varía dependiendo de la nave. O sea, no hay un estándar, todas las naves son diferentes. Y la configuración, como dice Tocayo... Bien, puedes manejar una Corvette que es consular, que trae una batería muy chiquita, puedes manejar una Corvette que está armada hasta los dientes, ¿no? Y desde el mismo cardboard cambia la nave. Exacto, y que finalmente es esa parte también que es muy, que es padre y es muy táctica de armada, porque el juego empieza desde que diseñas tu flota. Finalmente, ¿cuál es el rol que voy a querer para mi Corvette? Ah, bueno, este Corvette lo quiero para que haga el máximo daño posible. Lo voy a llevar de tal forma que yo sé que lo puedo perder, pero lo que me importa es que haga el máximo daño posible. O bueno, mi nave grande, lo que quiero es que aguante toda la partida. Entonces la voy a diseñar de tal forma que le voy a dar todas las posibilidades para que aguante toda la partida a pesar de todo lo que le tiren. Naves de supervivencia, ¿no? Inclusive... hubo una oleada que mandabas a tu almirante. Tu nave capital no era tu nave pesada. No, tu nave capital era una nave chiquitita que lo único que hacía era salir corriendo así. Mi Corvette Speed 4, adiós, yo no quiero tener nada que ver aquí. O inclusive hasta se llegó a usar, cosa que de hecho fue de los pocos ajustes que hubo en las reglas, de los pocos bans, las flotillas. En tus bolillos traías ahí a Leia en el bolillo diciendo, no, todos hagan esto, a ver, muévanse, para que no te la fueran a tirar y saliera corriendo y todos los demás obedeciendo, ¿no? Sí, que son de esas cosas que fueron cambiando, que finalmente se dieron cuenta rápido en el juego que resultaban experiencias no gratas y que fueron ajustando para hacerlo... Para hacer que fuera mejor, sí, el juego. Y fue un ban muy rápido, así rapidito reaccionaron con eso y se ajustó. O sea, pero fue súper poquito tiempo lo que duró, ¿no? Y se ha ido adaptando muy bien, ha tenido una muy buena supervivencia en las mecánicas. Sí, sí, sí. Está padrísimo eso de las naves. Yo me acuerdo que también al principio era algo que me costaba. Bueno, tengo que hacer una nota, ¿no? A lo mejor para los que están escuchando, los distintos tipos de jugadores que hay. Este juego, como pueden escuchar con lo que dicen Wicho y Luis, no es un juego que dices, compro las naves, las pongo en la mesa y juego. Hay mucho, mucho detrás, mucha planeación, simplemente para que pienses qué estrategias, porque no solo deben hacer uno, o sea, no es una lista que cumpla todo, sino que tienes que pensar qué puedo hacer con la flota que elegí para... cualquiera de los 3 escenarios que me plantee los objetivos de mi oponente, ¿no? Entonces, lleva mucha planeación detrás. Creo que un juego aparte de la armada es hacer listas, ¿no? Sí. Mucho, y le dedicas mucho tiempo. Le tienes que clavar. Entonces, no es un juego rápido, no es un juego simple para jugadores que, como les digo, me pasó en mi momento, ¿no? Yo era, o soy mucho, en algunos juegos de llegar... agarrar, juntar un montón de monos y decir, órale, vengo a la mesa y a ver cómo me va. Sino que es un juego que tienes que pensarle mucho para construir, pero que así son las recompensas, ¿no? Ya lo he mencionado en varias ocasiones, hay juegos para cada tipo de jugador. Y ahí saludos a Menengues y a los jugadores de Wargames de cartón, por ejemplo, pues que llevan mucho ese tipo de cosas, ¿no? Que tienes que pensar en muchos detalles. Bueno, este es el tipo de juego de ustedes. Si son brutos como yo y nada más les gusta llegar y sentarse a disparar, les va a costar más trabajo, pero vaya, para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿no? Sí, y de hecho se puede, pero igual tienes que trabajarlo. Mira, yo en mi experiencia, yo pienso que hay dos cosas fundamentales para empezar a armar tu lista. Necesitas escoger tu almirante y tus objetivos. Antes de siquiera ponerte a pensar, quiero esta nave, quiero poner esto, quiero hacer esto, si primero escoges tu almirante, ¿cuál va a ser el efecto que va a ser el dominante en tu estrategia? ¿Y cuáles son los objetivos que quieres cumplir? Tienes que ver que sean compatibles. Y en base a eso ya construyes el resto de tu flota. Ese sería, por ejemplo, un consejo que les podría dar para cuando van empezando, ¿no? Almirante y objetivos compaginados y después ya armas el resto de tu flota, ¿no? Y porque si no pierdes un poco la visión y llega un punto donde te das cuenta que tu flota no compagina y no va a hacer nada, ¿no? Con los objetivos que tienes. Y luego cuando te toca enfrentarte a esas circunstancias es donde se vuelve complicado. Sí. No, y fíjate que ahorita retomando lo que tú decías también, esa parte, yo sí puedo hablar desde mi experiencia. Sí te puedo decir que me pasó mucho como a ti. A mí Armada, la verdad es que Armada también yo empecé a jugar porque me enamoré de las naves. Igual, como dices, finalmente por los ojos me entró Armada. Ya estando entrado en X-Wing, lo primero que pensé es, sí, cómo no, Armada, vámonos, órale, sí, como, y dénmelo con aguacate también. Y cuando lo empecé a jugar, igual que a ti, me empezó a costar mucho trabajo porque estaba ya muy metido en esa dinámica de X-Wing de, pues vamos, tiro dados, destruyo y gano. Y la verdad es que sí te puedo decir que sí, para mí fue un periodo muy, muy, muy largo de adaptarme y pasar por frustración de no entender por qué no podía jugar bien Armada y por qué no podía ganar, por qué no me salían las cosas. Hasta que un día alguien en una partida me comentó, oye, ¿y por qué hiciste esto así? Para ir a destruirlo. Pero si hubieras hecho lo contrario y te vas y huyes, me hubieras ganado, ya tenías puntos para ganarme, ¿por qué no lo hiciste? Y no sabes, fue así como que de esas veces que te cae el 20 de la epifanía. Exacto, sí. ¿Por qué me enterco en querer jugar esto como X-Wing? Y a partir de ahí, mi visión de Armada cambió de tal forma que lo empecé a disfrutar tanto el juego que te puedo decir sinceramente hoy en día lo prefiero sobre X-Wing. Y mira que X-Wing me gusta, lo disfruto mucho, pero jugar Armada es algo que juego ya con tanto sabor que finalmente, que como comentábamos un poquito antes del aire, o sea, Armada es un juego que me ha hecho moverme de la Ciudad de México a Huastepec para ir a jugar una partida de Armada porque así me gusta. Es un juego que me ha hecho pedir permiso en el trabajo, y para los que me conozcan saben que eso realmente es algo que no suelo hacer, para ir a Estados Unidos a un torneo para jugarlo. Es algo que la verdad es que ni por X-Wing hacía. Así, a ese nivel, amo Armada hoy en día. Eso está bien chido. A ese nivel es por la razón por la cual me muero por tener las nuevas expansiones. Es muy bonito precisamente eso que dices, lo que platicamos de la experiencia del juego y cómo lo llevas, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en eso que tiene que ver con la comunidad y todo, y que ustedes tienen experiencias bien interesantes, vamos a redondear lo de construir listas y cómo se lleva el juego. Ya veíamos, decía Luis, el hacer tu lista a partir de un almirante, objetivos, y luego escoges tus naves. Las naves las vas configurando cada una de ellas con tripulación, con armamento, con mejoras, con distintas cosas. Están los escuadrones. Ah, bueno, y mencionaste también, Luis, los comandos, ¿no? Que eso, por ejemplo, a mí fue algo que me costó mucho trabajo entender también. Que dependiendo del tamaño de la nave, tienen una serie de órdenes que tú le tienes que asignar, qué es lo que van a hacer a futuro. Pero mientras más grande sea la nave, más órdenes tiene. Entonces, ahí me corregirán ustedes, un destructor, me parece que del estándar, el Victory, son 3 órdenes, ¿no? Sí, es correcto, son 3 órdenes. 3 órdenes. Victory. Entonces, tú tienes 3 diales de comando donde dices, ok, en el primer turno le voy a dar el orden de navegación, al segundo le voy a dar la orden de fuego y a la tercera orden le voy a dar la de escuadrones, ¿no? Por decirlo así, y los pones apilados y ya los determinaste, ¿no? Son las órdenes que va a tener ese en 3 turnos. O sea, tú tienes que pensar del primer turno al tercero qué va a hacer cada una de esas naves, ¿no? Entonces, a mí me costaba un chingo de trabajo porque luego hasta se me olvidaba, a este güey, ¿qué le puse? Y dices, tu chin, ¿por qué escogí esto, no? Y me imagino que hay personajes que dicen, bueno, puedes cambiar esta orden por tal, o los tokens como los que decías que tiene Hondo. Y está la capa de escuadrones. ¿Qué hacen los escuadrones? Los escuadrones son una parte fundamental de, o bueno, pueden ser una parte fundamental de tu estrategia, porque los escuadrones pueden servir como pantalla para atacar a los escuadrones del oponente, o como bombarderos para atacar a las naves capitales de tu oponente. Finalmente, esa parte de escuadrones es un nivel de la partida que te puede dar ataques extra contra las naves capitales de tu oponente. Y finalmente, también dentro de la construcción de tu lista, tiene que llevar esa parte de, bueno, ¿qué tanto quiero yo llevar escuadrones para defenderme de lo que pueda traer el oponente o para que sean una parte central de mi estrategia y con esto atacar a mi oponente? Dentro de los escuadrones, como te decía, finalmente podemos tener cazas, como por ejemplo pueden ser los TIE Fighters, los TIE Interceptors, las X-Wings, las A-Wings. Podemos tener bombarderos, como pueden ser las P-Wings, las Y-Wings, los TIE Bombers, los TIE Defenders. Y finalmente, ahora sí que finalmente también esa parte también es muy padre cuando la ves ahí con los... ahora sí que finalmente con las características de cada tipo de escuadrón. Porque, por ejemplo, los escuadrones rebeldes son más multifuncionales, mientras que los escuadrones imperiales son más de este se dedica a esto y para esto es lo único que hace. Y es algo que hace y hace muy bien. Y aparte, un paréntesis, si hay alguien que quiere hobby de pintado, este es lo ideal en armada porque, cabe mencionar, las naves ya vienen pintadas, ya vienen armadas, son muy bonitas, como mencionaba Luis, por ejemplo, el Quimera que trae todo el distintivo, ¿no? De la nave de Thrawn, pero los escuadrones vienen en gris, bueno, gris los imperiales, en beige los rebeldes, pero habemos loquitos que de repente nos da por pintarlos, ¿verdad, Wicho? Sí. Y yo creo que finalmente también igual que como decías, la verdad es que el juego me ha dado tanto ese gusto que los pinto con gusto. Y sí, me tardo, yo sí que igual como tú has comentado, uno que es lento para pintar y todo eso, pero no sabes el gusto con el que cuando me doy el tiempo de hacerlo, los pinto y me enamoro de ellos. Sí, que la verdad les digo, ahí está el hobby, es un juego completo, aunque no es puro armar y pintar, puedes darle ese toque, ¿no? Sí. Sí, claro. Digo, yo en mi caso es igual lo mismo. A mí me choca pintar monitos. Sí. Sí, la razón por la que no juego Legion es porque tengo que pintarlos y armarlos. O sea, así. Y los escuadrones de armada, y un punto dije, los escuadrones los tengo que pintar. Me senté a pintarlos. Me gustó un chorro. Pero por igual lo que comenta Luis, o sea, el amor al juego. Sí, exacto, el amor al juego, ¿no? Eso es lo padre. Y bueno, no sé, salvo algo más que quieran darle forma a la mecánica del juego para que la gente lo tenga ya más claro. Y vamos a hablar de eso, del amor, por favor. Bueno, ahora sí que finalmente una parte que me parece importante del juego y que también es ahora sí que finalmente también es otra muestra de lo estratégico que es. Aquí para los ataques hay dados. Finalmente las naves tienen rangos de ataque. Hay naves que pueden atacar desde lejos, hay naves que tienen que atacar desde cerca. La forma en la que representa el juego esto es con 3 colores de dados, unos color rojo, que son los que de largo alcance, unos color azul, que son los de alcance medio, y unos color negro, que son los de alcance corto. Esa es la forma con la que atacas. Cada, así que finalmente cada dado tiene ahí el número de daños que puede hacer o si puede bloquear fichas de defensa. Porque a diferencia de otros juegos, aquí, para poderte defender, no hay dados. Hay unas fichas de defensa que tienen efectos para reducir el daño, para redirigir el daño, para cancelar dados, pero son recursos que también tiene cada una de tus naves. Hay naves que pueden, que tienen fichas de evasión, así que como las naves chiquitas, que finalmente lo que se entiende es que como son pequeñas, pues no es tan fácil darles y pueden cancelar dados de ataque. Hay naves grandes que no tienen fichas de ese tipo porque pues, son inmensas. Entonces es como, bueno, que sabemos que los Stormtroopers son muy buenos para fallar, entonces ellos tienen esta disculpa. Pero finalmente no todos tienen esos problemas, ¿verdad? Y esa es una parte muy importante, porque aquí en Armada, esa parte de la defensa también entra dentro de la estrategia. ¿Cómo vas a defender cada ataque? ¿Cómo vas a distribuir el daño que te hacen en cada ataque? ¿Usas tu token de defensa ahorita contra este ataque o te esperas a ver el que ya ves venir? Ese tipo de cosas también son muy importantes, ¿no? Sí. Porque igual entre las mismas mejoras hay una en particular que recuerdo con mucho cariño, que es el Avenger. Yo soy jugador rebelde, es el Avenger Imperial, pues le tengo mucho cariño, ¿verdad? Que si ya usaste tu defensa, tus defensas primero las puedes exhaustear de verde a rojo y se quedan gastadas y se refrescan al final del turno. Si las gastas otra vez usando rojas, se pierde ya por el resto del juego, ¿no? Entonces, ese punto donde dices, la gasto ahorita, que puedo sobrevivir, me espero, pero si me las bloquean, y eso hace que sea muy versátil. Creo que ¿sí? Es una de las principales diferencias sobre el resto de los wargames que he jugado, que aquí no defiendes con dados. Sí, y es un shock, es un shock, la verdad, ¿eh? Sí, es algo que al principio dices, güey, ¿qué voy a hacer? Me cayó este cabrón animal que no sé cuántos dados negros trae ya porque lo tengo a corto y lo único que puedo hacer es comerme los chingadazos, ¿no? O sea, es realmente puede ser un shock al principio, pero tiene todo el sentido del mundo, como decía Wicho, ¿no? O sea, no es lo mismo pegarle a un caza con un... O sea, ahora sí que dispararle un cañonazo a una mosca, ¿no? Uh-huh. Y decir, pues le voy a tirar al otro güey que está del mismo tamaño y que no hay forma, por más trooper que sea yo, de no atinarle, ¿no? Sí, claro, exactamente. Sí. Y inteligencia asistida, ¿no? Ya. Sí, y esa verdad es que es una parte bien interesante del juego, porque también finalmente es esa parte muy táctica de, tú vas viendo cómo se desarrolla la partida y entonces tienes que decidir en ese momento si vas a usar todo tu arsenal de defensas contra ese ataque, o prefieres aguantar ese ataque porque ya estás viendo que ahí viene otra nave que también te va a atacar. Ahora sí que finalmente también otra parte que es muy interesante en Armada es que las rondas de juego se van alternando, ahora sí que se va alternando la forma en la que activas las naves. Activas una tú, después otra tu oponente, después tú activas otra, y el orden en que los activas no es fijo. Así que depende de cómo lo vas viendo tú, qué activas primero, qué activas después. Entonces, puedes decidir, bueno, esta nave ya está ahí agarrándose de una patita, entonces la tengo que activar ahorita porque si no me la destruyen y ya no la activé. O puedes decir, bueno, ahorita sí voy a usar todas mis defensas porque ya no me queda ningún ataque que soportar. O ahorita voy a usar esta porque todavía viene el otro ataque a rango largo. O voy a usar esta porque viene después un ataque a rango corto. Es un mundo de posibilidades el que te va pasando ahí. Sí, la verdad, es un juego que, mira, ahorita me pasa siempre. De platicar con ustedes digo, ay, igual valdría la pena desempolvar mis destructores, pero... Vale la pena, y no lo pienses, vale la pena. Mira, lo que me falta ahorita es vida, porque con esto que contábamos tú ahorita y yo, que vamos a estar de vacaciones y estoy en las comillas... Híjole, tengo exacto. Tantos pinches juegos pendientes, pero Armada es uno que me gustaría darle por lo menos otra vuelta, sobre todo a partir de la experiencia, ¿no? De que ya he conocido otro tipo de juegos y que ya a lo mejor puedo tener 5 minutos más de paciencia para entenderle un poco. Pero bueno, claro. Mencionaban precisamente, Luis, lo del amor al juego, ¿no? Bueno, los dos decían. El amor al juego, pues a final de cuentas es lo que te lleva a formar parte de una comunidad, a crecer el juego y demás. Aquí en México, la comunidad, si bien es pequeña, es, como ustedes dicen, muy cariñosa con el juego, ¿no? Más o menos, de que conozcan ustedes, ¿cuántos jugadores hay? Bueno, no cuántos en números, sino quiénes conocen ustedes, digamos. Conozco surtido y variado, ¿no? Está un chico que aparece esporádicamente que se llama Abraham. Abraham, sí. Ahí en Red Queen hay una pequeña comunidad. Ajá, digo, finalmente ahorita, por ejemplo, sí, en Queen, digo, ahora es que, pues igual como todo el mundo, esto de la pandemia nos vino a parar mucho. En Red Queen estábamos pensando armar una comunidad pequeña, igual ubico a tres, y decir ubico es por mensaje de WhatsApp, a tres o cuatro jugadores más. Sí, y inclusive perdón que te interrumpa, de ahí de esa comunidad Red Queen, quiero resaltar que hay un miembro de un rango muy alto de la 501. De la 501, sí. Hay una almirante, me parece que es de la 501 ahí, okay. Entonces... También ahí hay una conexión muy fuerte con el club de fans, ¿no? O sea, ya sea atraer gente, ¿no? Sí, cierto. Pues tenemos también unos amigos, Horacio, David, en Cuernavaca. En Cuernavaca, que están por ahí, algunos jugadores un poquito más casuales. Igual, de todos modos, pues cualquier cosa que... Sí, ¿a quién más? Bueno, finalmente, igual... Pues, por ejemplo, Andrés lo jugaba, y de ahí lo jugaba. Betancourt. Betancourt. Exacto, ajá, sí. También. Ajá. ¿Quién más? De ahí, pues, Morty. Morty también. Un rato. Ajá. La verdad es que, sí, finalmente, como te comentaba, pues, sí ha costado trabajo... Igual, tanto por el espacio como por el tiempo, ha costado trabajo pues lograr juntarnos otra vez de forma importante, pero pues sigue vivo. La verdad es que sí hemos logrado que siga vivo. Digo, finalmente, por ejemplo, y también me queda claro que es también una gran parte que muchas veces no hemos logrado ser tan visibles. Yo, por ejemplo, de este chavo Omar Zaragoza, que ya también has comentado varias veces en tu podcast, que también lo juega, la verdad es que ni siquiera lo tenía en el radar. Yo no lo tenía en el radar. Y dices que él conoce también otros chavos que lo juegan, ¿no? Bueno, es que también tengo que decirlo, Omar. Yo sé que Luis, por ejemplo, estuviese en Huastepec, ¿no? Pero, pues, bueno, eso se entiende. Pero Omar vive en un lugar que se llama Barranca de las Papas, bueno, a un lado, ¿no? Dices, ¿eso dónde chingados está, güey? Saludos, Omar. Perdón, entre nosotros en el grupo siempre andamos chingándolo porque pues él y César viven muy al norte, zona metropolitana, entonces decimos, no, ya es provincia, ¿no? Pero de esa provincia rara, pues Huastepec, todo el mundo ha oído hablar de Huastepec, pero... Le mando saludos, ahorita yo estoy en satélite, entonces... sí, pero es que ese es el tema, ¿no? Es una comunidad a lo mejor muy dispersa, muy discreta. Digo, yo lo he visto con mi tiempo de experiencia ya aquí, que hay jugadores de repente por todos lados, y yo espero que gente que esté escuchando esto diga, ah, yo también juego Armada, ¿no? Y levante la mano para acercarse. Entiendas, por ejemplo, también de saber si es importante mencionar quiénes lo venden y dónde se juegan. Digo, empiezo mencionando obviamente a mi patrocinador oficial Red Queen, ahí Julián tiene la venta y como dice Luis, se acercan, hay jugadores. He visto también que lo vende Quest. Y creo que Guantola, ¿no? Con Guantola no me acuerdo si hay jugadores o por lo menos también lo movía, ¿no? Fíjate que ahorita que lo dices, sí tienes razón y se me había pasado a comentarlo. Sí, yo sé que Eric en Guantola lo juega. No sé, y sí en algún momento también igual él me llegó a decir de a ver cuándo podíamos ir para allá para hacer algún demo o alguna cosa así, pues finalmente también con todo esto... pues está imposible, pero sí, no sé si lo venda, Guantola, no sé si venda. Guantola, me parece que el Duende tenía algunos de los sets de los primeros, Sé que dejó de distribuir Fantasy Flight, pero sé que el duende. Sé que también hay algunas cosas de armada, no tantas, pero también tienen en el gremio. Es de donde sé que tienen. Hay una tienda en Cuernavaca, no me acuerdo Quantum. El nombre. Quantum. Quantum tiene armada. Me parece que por ahí hay una tienda perdida en Puebla. No, la verdad no la conozco, sí, no, si no recuerdo el nombre. No. Pero sé que en Puebla, sé que en Cholula hay una tienda donde venden X-Wing, que es probable que ellos también tengan armada. Ay, creo que era el Dragon. Digo, hay muchas tiendas que tienen que ver con dragones, pero sí me suena de ahí en Cholula un dragón, algo. Repórtese, por favor, también, si nos escucha. No, se llama, la de Cholula me parece que se llama Caliste. Ah, ok. Ah, fíjate, también, por ejemplo, ¿sabes también quién lo juega? El Pavo. Ah, órale, hablando de Caliste, saludos al Pavo. Ajá, él también lo juega y también, creo que también... Hay un chavo que se llama, o que le dicen Teacher, que también él lo juega. Teacher, claro, saludos al Teacher. Es cierto, Teacher llegó una vez a un torneo que se organizó ahí en el gremio. Mm. Y todo, los hermanos... los hermanos Calderón. Calderón. A Rafa, Lalo y Carlos Calderón, también ellos lo jugaban. Uh-huh. Sí, tengo sí. que... Steven's Folk también estaban moviendo ahí. Ah, bueno, no sé, ahí sí no sé. Yo la verdad es que sí he tratado de con mis contactos hacer, así que finalmente investigar si van a traer o no van a traer. Digo, porque ahorita, ahora sí que no me estás viendo, pero yo creo que te imaginas. No tienes la emoción que tenemos los dos ahorita, tanto Luis como yo, de todo lo que viene de Clone Wars y estamos viendo a ver quién lo va a traer para luego estar ahí apuntados para comprarlo. Para comprarlo, exactamente, ¿no? Que tiene todo, sí. Toda la, todo un nuevo mundo por descubrir. Exacto, y es que finalmente también esa parte ahorita es bien padre porque... Y que finalmente, así que sin afán de hacer comercial, pero sí. Yo creo que sí hay un momento... bueno, para entrar al juego es este, porque en realidad sí es una versión nueva del juego. Sí hay mecánicas que ahorita finalmente con las facciones nuevas trataron de equilibrar para que no sea tan evidente que con todo lo que ya hay de rebeldes y de imperio barran a lo que viene de República y separatistas. Entonces, si hay un momento bueno para entrar es este. Y la verdad es que, digo, finalmente, y ahorita pensándolo, tanto Luis como yo somos finalmente generaciones diferentes. Yo soy una generación como tú, sin revelar edades, obviamente. Crecimos con esa parte de Star Wars de Imperio contra rebeldes, y que finalmente es lo que siempre nos ha llamado la atención. Pero también finalmente hay una generación como la de Luis que creció con Clones contra República, con Clone Wars, con las precuelas, y que finalmente ahorita que viene toda esa parte para el juego es algo con lo que se pueden identificar luego. Entonces sí. es una parte bien padre. Sí, no, inclusive hace rato en la plática casual hablaba con Wicho, ¿no? De es que yo no, ni siquiera soy fan de Star Wars desde que era chiquito, o sea... Yo soy fan de Star Wars de cuando salió episodio 3, episodio 1 y 2 no, para mí no existieron en su momento, ¿no? O sea, a mí me empezó a gustar Star Wars cuando salió episodio 3, yo ya tenía 15 años, entonces, pues ya sacas ese parámetro y yo soy fan desde esa época y me empecé a meter con el universo expandido, ¿no? Hablábamos de algunos de los orígenes de las naves, pero por ejemplo la Hammerhead, nunca platicamos que es una nave del juego de KOTOR de la vieja república, las Hammerheads son de esa época, ¿no? Y yo empecé con KOTOR, mi verdadero acercamiento inicial a Star Wars fue KOTOR. Fíjate, ¿no? Que... entonces sí te da esta versatilidad, ¿no? Y esta, esta nostalgia para algunas cosas. Exacto. Sí, ¿no? Y que nos pega a jóvenes y viejos, ¿no? Exacto. Sí, y yo estoy de acuerdo con Tocayo, ¿no? O sea, ahorita el momento para decir es que lo he visto y me dan ganas de jugar, pero es que eran un chorro de naves, ahorita es el momento porque vienen estas actualizaciones para que compres lo que quieres y pues lo que ya comentábamos, uh-huh. ¿no? Y poder ahora sí que finalmente tener todos un punto de partida en común y finalmente un set de reglas refrescado para de aquí todos ir hacia adelante. Exactamente, como es buen momento. Y ahora, otra cosa que quería platicar con ustedes, obviamente, aprovechar esa experiencia tan rica que ya nos hinteabas ahorita, ¿no, Huicho? De que has pedido permiso del trabajo para hacer estos viajes. Ustedes sí han ido a los torneos, al mundial, ¿no? O a los grandes torneos que se organizan allá organizaban en Fantasy Flight. Y de hecho, Luis, pues tú has salido bastante arriba, ¿no? Cuéntenme la experiencia, cuéntenle a la gente qué es ir para allá. Pues mira, igual sí comentas, pues un mejor resultado fue top 17 en un mundial. Bastante, bastante aceptable. Me quedé muy frustrado porque quedé muy cerca del 16. Armadas un juego complicado ya en ese nivel de escena competitiva. ¿Por qué? Porque los tops, o sea, si te digo top 17, si hubiera estado en X-Wing, es de no, quedaste entre los primeros, pero en Armada es top 4. O sea, los que se van es semifinal y final. Te vas a top 4. En mi experiencia. Sí, porque en realidad estás hablando, ese top 17, estás hablando de realmente que es un campo de competencia de no más de 90, eran como 100 en 90, esa partida, 100 jugadores. ¿No? O sea, finalmente eres el 17 de 100 jugadores. ¡Wow! Entonces, pues sí, yo ya tengo dos experiencias mundialistas. Una me arriesgué a jugar Imperiales, claramente fue un error. La historia nos dice. Ajá, la historia dice que como jugador rebelde debo. Pero también tuve mi mejor resultado internacional fue cuarto lugar en el Las Vegas Open, que era equivalente al nacional, ¿no? Y de hecho estaba razonando y no estoy completo, ni siquiera me acuerdo si fui tercero o cuarto. No me acuerdo del top que hice, pero, o sea, la experiencia que te digo, ha sido complicada, ha sido muy interesante, conocí un chorro de gente, pues, como han sido experiencias de mundiales, son anuales, y algo que comentaba hace rato Tocayo, ¿no? La gente es constante, gente que conocí en el primer mundial, en el segundo mundial, caras conocidas, ¿no? Inclusive me tocó rematch en el mundial contra un chico al que barrí en el primer mundial que participé, que fue en el 2017, y afortunadamente lo volví a barrer en el 2018, ¿no? Y sí, o sea, la gente es muy constante. En Las Vegas me encontré gente así, por tercera vez me los encontraba, ¿no? Con la experiencia en México, que a partir de que dejó de haber juego organizado, que tuvimos varios tropiezos, ahora sí siento que se ha hecho, como digo, hemos hecho Tocayo y yo, porque Tocayo siempre ha sido el que me ha apoyado, el que me dice, vi esta lista meta, vamos a probarla. Y siempre es más como mi entrenador, ¿no? Pero que hemos llegado muy lejos, inclusive ya clasificando mundiales y demás, pensando que pues en algunos momentos no había juego organizado, ni siquiera para decir tengo que calificar en México, o sea, tengo que viajar. Algo que creo que también comentaba fuera del aire, ¿no? He viajado más veces por Armada que a Estados Unidos que por vacaciones, ¿no? No, definitivamente es una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Porque llegas allá y te sientes totalmente fuera del metajuego, ¿no? O sea, me acuerdo que llegué cuando llegué a traer la lista imperial y este sujeto trae 5 Fire Sprays, o sea, ¿qué le pasa? Y con los 5 Fire Sprays no me fue mal, claro, no me fue mal, me fue mejor como rebelde, pero con 5 Fire Sprays me veías barriendo mesas, ¿no? Y decís, ¿qué este güey? ¿Qué pedo? No, o sea, ¿quién se le ocurre 5 Fire Sprays con unos metas totalmente diferentes, con combinaciones que no veías? Y inclusive, pues, en la experiencia de nuestros compañeros mundialistas de X-Wing, porque viajábamos juntos, ellos les ocurrió algo similar, ¿no? Y te das cuenta que hay metas locales, ¿no? Entonces, era una experiencia bien interesante y decías, no, pues está bien rudo su combo, ¿no? Sí. Decías, este combo, ¿cómo le voy a ganar esto? Nadie aquí en México se le había ocurrido ese combo, ¿no? Sí. Y cómo podías sobresalir sobre esas adversidades, cómo enfrentarte a estas circunstancias, estar en un lugar donde todos están igual de locos que tú, o sea, ver gente que dice, no, yo vengo desde Canadá, no, yo vengo desde Estados Unidos, bueno, desde alguna parte, otra parte de Estados Unidos, de Chicago, era en Minnesota, ¿no? Entonces, yo vengo desde Texas, yo vengo desde Las Vegas, vengo desde California, gente que dice, yo vengo desde España, vengo desde Reino Unido, inclusive tengo una anécdota que estuve jugando un muy buen rato con un vato y de repente en la lista, ya llevamos como media hora jugando, de repente veo la lista y su apellido es español, y le digo, pues tú que hablas español, y ah, joder, sí, o alguien que habla español aquí, y así, no, es un montón de experiencias, sí, ¿no? Y uno no lo creía, pero la cantidad de gente que he conocido viajando por este juego, que yo viajo por armada y como siempre está X-Wing ahí con pegado, pues también le entro, ¿no? Pero yo viajo por armada. Es muy rica y las amistades, ¿no? O sea, que se forjan, inclusive pues, los mismos mexicanos que estamos allá, pues se vuelve como una muy, muy fraternal el asunto, calificar. Otra cosa que me acuerdo mucho es ahora en Las Vegas, que eso fue este año, o sea, este año antes de... alcanzamos a viajar. Ajá, este año antes de... El COVID ya existía, pero antes de que fuera el amigo de todos, antes de que fuera popular, estábamos en Vegas, Wichu y yo, ¿no? Y me acuerdo que por los pases que había para el Mundial... Yo me quedé en la rayita, precisamente por eso digo, no me acuerdo si me quedé en tercero o en cuarto. En sexto, ¿no? Bueno, no importa. El punto es que yo me quedé en la raya para clasificar con el pase, ¿no? Y dije, chin. O sea, yo era el primero en la línea, ¿no? Y me acuerdo que un vato, el primer lugar, dice, yo ya tengo pase del Mundial. Y me acuerdo cuando dice eso, dije, yo ya estoy clasificado. Entonces, para el Mundial, me puse a brincar. Me acuerdo, todos los que estaban ahí. Era gente, algunos que ya conocía de otros mundiales, otros que eran jugadores nuevos, se emocionaron un chorro conmigo, ¿no? Y de, no, qué felicidades, no sé qué, yo me puse hasta a brincar, ¿no? Y es de, no, no sé qué, felicidades, no sé qué. Estuvo muy padre, y todas esas experiencias, toda la gente, pues está en la misma sintonía que tú, ¿no? Luego está aquí con mis compañeros del trabajo o algo, les dice, no, me voy a ir a jugar y... Y estoy clasificado al mundial, mi trabajo también me dieron el permiso, que la neta, yo tenía un mes que había entrado al trabajo y me dieron permiso de irme al mundial, mis respetos. ¿Y qué onda? ¿Cómo te fue? Hablas con ellos y se emocionan, te das cuenta que no te entienden, pero estar en ese entorno donde todos te entienden, no sabes lo que pasó. Cuando estás ya media partida y los otros ya acabaron y se acercan y dicen, no, es que esto está bien bueno, se empieza a juntar la gente alrededor de ti. Cuando estás en un stream, inclusive hasta experiencias bien extrañas, ¿no? Que gente random te habla y te etiqueta de, es que vi tu partida, te mencionaron en este podcast. Y yo decía, ah, sí, yo no sabía. Sí. Aparecer en los foros, me llegó a tocar, son experiencias muy, muy, muy, muy padres, ¿no? Y que ya hasta te reconocen. Y dices, wow. Sí, es algo increíble, sí. Digo, finalmente... Y ahorita que Luis tocaba eso, también, pues que finalmente platicando de mi experiencia, yo la verdad es que la única vez que he salido a jugar armada fue igual esta vez a Las Vegas. Digo, a mí no me fue tan bien, la verdad, porque no soy tan jugador. Yo sí quedé, creo que éramos como 40 y debo de haber quedado como en 25, 26. Yo estaba en las mesas divertidas, que son las de al fondo, en esas eran donde estaba yo. Las mesas del desmadre, a huevo. Exactamente, las mesas del desmadre, ahí es donde estaba yo. Pero... Fíjate que si algo puedo decir es que si la comunidad de X-Wing, por sí que internacional, es bastante padre y alivianada y todo, la de Armada le dice quítate que ahí te voy. La verdad es que la comunidad de Armada, tío, finalmente sí, no debemos haber sido más de, creo que no éramos más de 40, eso sí estoy seguro. Pero la verdad es que toda la gente, la gente que jugaba Armada, bien relax, bien alivianada, bien, bien amable, y como dice Luis, y finalmente eso, la verdad es que también es lo que le decía Luis, la verdad es que agradezco mucho poder haber compartido con él esta vez ahí en Las Vegas, porque sí, ahora sí que como te lo comenta Luis, en ese momento en el que estamos viendo la premiación y a ver en qué lugar quedaste y todo eso, todo el mundo feliz, todo el mundo aplaudiendo, ese punto en el que comenta Luis de... Bueno, ya son los cuatro que quedaban arriba, esos tienen lugar al asegurado al mundial. Y que el primero dice, no, pues yo ya tengo mi lugar, entonces, pues bueno, ahora sí que si alguien más lo quiere, pues ahí se lo vamos dejando. Uh-huh. Es algo que la verdad es que no es tan, o bueno, desde mi perspectiva, no es tan fácil ver en ese tipo de juegos competitivos. Y la verdad es que sí, la forma en la que, bueno, entonces tú que vienes, tú vienes de México y lo quieres el lugar al Morondero, no, sí, sí lo quiero. Y todo el mundo feliz, todo el mundo festejando, sí, qué padre, y todo el mundo te felicita, oye, qué bueno, y veniste desde México, sí, oye, qué padre, qué bueno que veniste, ¿y cuánto juegan allá? No, no jugamos tanto, pero pues sí tratamos de hacerlo bien, sí, qué padre, qué bueno, y que sigan viniendo y todo, bien padre, y bien adivinada la comunidad, y la verdad es que sí es algo que, como dice Luis, atesoras porque es de esas veces que finalmente, como también tú has comentado, caes en el punto en el que te sientes, dices, sí, de aquí estoy, aquí sí me entienden, aquí sí me comprenden. Y es muy padre, y es muy padre que puedes compartir ese punto de jugadas emocionantes, de juegos tensos, y todo en buena lid, y todo mundo jugando en buena lid, emocionado por cómo van pasando las cosas, todo mundo bastante, bastante buena gente, al final te platica, te comenta, oye, esto lo hiciste muy bien, oye, esto aquí, oye, ¿y por qué hiciste esto así? Y la verdad es que todo mundo bastante amable y te explica y te dice, la verdad es que sí es, fue una experiencia muy, muy padre para mí también. No, inclusive la de la comunidad, ¿no? Perdonen, amigos de Magic, la comunidad más tóxica que existe después de la Yu-Gi-Oh. Un saludo a todos, pero ya saben que yo también soy parte de su toxicidad, pero nada que ver aquí. Es una de las comunidades más saludables que he visto junto con la de X-Wing. Y es que eso que dices, tocayo, es muy valioso, ¿no? Nadie está tratando de estirar las reglas para ganarte. Todos, obviamente, pues en el nivel competitivo, no tampoco llegas a ese punto de, oye, güey, con esto me ganas, ¿eh? Pero sí te dicen, oye, se te está olvidando esta habilidad, triguéréla de una vez, aunque se te pasen las fases. O sea, buscan ganar por la buena ley, ajá, no por andarte, es que con esta regla y ya voltea a ver feo su... Y si la ves 3 segundos, la tienes que mover, y tienes que mover, no, o sea, nada. Nada, nada, nada, la comunidad muy sana, todo el mundo quiere estar, todo el mundo quiere participar, todo tipo de gente, o sea, ves de todo, y todo súper buena onda, sí, es que sí, eso es otro rollo, o sea, si alguna vez, y extendiéndolo a la comunidad de los Wargames, si alguna vez tienen la oportunidad de viajar, para su hobby, ir a una convención, un torneo internacional, no importa que vayan por el top o no, hagan el sacrificio, hagan el esfuerzo, totalmente vale la pena, la experiencia es única, y una vez que lo haces, no quieres dejar de hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que eso, Luis, es bien importante. Si finalmente es tu hobby, te gusta, te llama, vive la experiencia de jugarlo fuera. La verdad es que vale completamente la pena. Es algo que tienes que hacer una vez en tu vida, la verdad. Qué chido. Yo, la verdad, tengo ganas de hacerlo. Yo tengo el pendiente de eso. Lo bueno es que tengo tiempo de ahorrar de aquí a que se termine este desmadre. fíjate, es que finalmente, igual saliendo un poquito del tema, pero sí es algo que seguro a ti te emocionará y te hará tomarlo en cuenta. Finalmente, ahora que fuimos nosotros a Las Vegas, pues es parte del LVO. Uh-huh. Entonces, finalmente es bien, bien, bien interesante porque pues, tú vas con tus cosas de Star Wars, pero cuando vas hacia las mesas de juego, ves a toda la gente que también lleva todos sus ejércitos de Warhammer, todas sus cosas pintadas, de repente que entran con 20 mil mamotretos ahí de todos sus ejércitos, que llevan sus cajas ahí arrastrando, y dices, no manches, ¿cómo le hacen para venir con todo esto para acá y meterse a jugar? Entonces, es impresionante. Digo, finalmente cada quien va por lo suyo, pero cuando te ves dentro de ese universo de hobbies, si dices, wow, esto está impresionante. Y no debe ser como la peregrinación a la Meca, ir al LVO, por lo menos una vez en la vida, yo creo. Es algo que en verdad yo le traigo unas pinches ganas, y voy a hacerlo definitivamente, y espero contar con ustedes, estar por allá. Pues bueno, ¿sí? Mis queridos amigos, creo que ha sido maravilloso poder compartir con ustedes esta experiencia y podérsela hacer llegar a los demás. Yo sinceramente espero que haya gente que se haya entusiasmado con la idea y se decida acercarse porque vale la pena. Ya sea retomar, como en mi caso, Mate Sanz y varios de ellos que pues, lo jugaron alguna vez y lo han dejado por otros. O gente nueva que quiere acercarse. La comunidad armada no tienen un grupo de Facebook, pero están con el Dex Wing, ¿no? Si mal no recuerdo. Ajá, estamos ahí metidos con el Squad 201. Entonces también pues, los más activos somos precisamente Wichu y yo. De todos modos, búsquenos por ahí. Digo, ya si nos haces favor de pasar las redes. Y pregunten, de Armada. Estamos súper al pendiente. Creo que los dos somos admins, de hecho. Entonces están súper al pendiente porque en cuanto comenten de Armada, crean que o Wich o yo, luego les vamos a responder. Y pues para que podamos pues encontrarnos. Porque sé que sí hay muchos jugadores y escucho de muchos jugadores por ahí perdidos en el limbo. Pero para que podamos juntarnos y pues hacer más sólida la comunidad, ¿no? Que vean que hay. Se me hace irreal que, por ejemplo, pues Hobbies trae su no sé cuántos Superstar Destroyers y yo que he competido internacionalmente no alcanzo uno, ¿no? Pero resulta que según esto nadie juega, ¿no? Entonces digo, ¿dónde están los que compraron sus Superstar Destroyers? ¿No? O sea, a ver, explíquenme, levanten la mano. Y, manifiéstense. Pues para que nos podamos juntar. Sí, porque como te decía también igual así que la vez del episodio de X-Wing, o sea, finalmente no importa que tengan, que no tengan, si lo quieren conocer, lo quieren jugar, lo que sea, pues igual nada más con que nos contacten, nosotros nos hacemos bolas para que puedan vivir la experiencia y ya finalmente que todos lo compartamos, porque finalmente lo que más nos interesa a nosotros es que haya gente con quien jugar. Es lo que más nos interesa. Sí, claro, por supuesto. Igual y lo que dice Tocayo, quieren aprender a jugar, no saben si entrarle y es una demo o algo así. Creo que tanto Wichu como yo estamos súper dispuestos en que nos contacten. Y pues aquí andamos, ¿no? Ahorita con todo esto, pues aunque sea por Tabletop Simulator, ahí también les enseñamos a usarlo. Sí, pero sí. Que vayan viendo el juego para que se terminen de enamorar. Un saludo a Obi, que le dé. Finalmente yo le dije que me ponía a jugar con él en Tabletop Simulator Armada y no he podido, pero sí lo tengo bien presente todavía. Pues muy bien. Mis queridos Luises, les agradezco un montón esta amena charla. Vaya que me he divertido escuchándolos y recordando buenos tiempos, chinga. Y pues espero tenerlos de nuevo aquí pronto, ya que esté consolidada las nuevas facciones. Ahí a ver si hacemos un recap, a ver cómo va el juego y espero que con nuevos jugadores. Ahora los dejo para que se divierten porque seguramente ese Superstar Destroyer no se va a estrenar solo, ¿verdad? No te tengo que tirar un Starhawk ahí. Exacto, él va a estrenar su Superstar Destroyer y yo tengo ahí mi Starhawk que también va a ser la primera vez que vea mesa. Ah, qué chido. Qué chido, pues buenos dados a los dos y diviértanse mucho. Va, muchas gracias, cuídate. Pues estén muy bien. Un saludo, un abrazote a los dos. Saludos a las niñas, por favor. Y pues nos estamos viendo, señores. Gracias, cuídate. Amiguito, hoy vamos a hacer la recomendación de uno de mis juegos favoritos, Villanos, y vamos a darle la palabra a nuestro buen amigo. Bye. Gracias, Miki. Oh, que veo aquí, mira tu caja verde de Villanos, en donde te tienes que convertir en un villano de Disney. Ah, un juego de 40 a 120 minutos de duración para 2 a 6 jugadores. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que de 3 a 4 jugadores se pone bastante interesante? Ok, vamos a tomarlo en cuenta, Mickey. El contenido de este juego. ¿Qué podemos encontrar en este juego? 6 tableros personalizados con cada uno de los villanos que podemos encontrar en la caja, 6 peones igual de cada uno de los personajes, 180 cartas de villano dividido en 6 paquetes, cada paquete representando a un villano, 90 cartas de destino, 80 monedas, monedas, pero bueno, de cartón, válidas, sí, yo les doy aprobación. Un caldero. El caldero es donde yo voy a obtener las monedas para poder realizar las acciones. Perfecto. 6 cartas de ayuda y 6 cartas guías de villano. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, Mickey. Meterme en el papel de uno de los 6 malvados personajes del Disney. Veo que el Capitán Garfio. ¡Que le corten la cabeza! La Reina de Corazones. ¡Mi oro! ¡Mi oro! ¿Dónde está mi oro? El Príncipe Juan. Jafar. Úrsula. Y obviamente, Maléfica. El objetivo, lograr el plan maléfico de cada uno de ellos. Y por lo que alcanzo a leer, cada uno tiene un objetivo diferente. Bastante interesante. Y bueno, pues estas cartas de destino es para que le pueda meter el pie a otro. Bastante interesante. O lo que es lo mismo, arruinar los objetivos de los otros personajes. Creo que a mucha gente le va a gustar. Bueno, ¿qué les puedo decir de este juego, muchachos? Un juego para iniciar a otros en este tipo de aventuras. Miren, checando me puedo dar cuenta que las imágenes están de 10. La verdad, yo no perdería la oportunidad de conseguir este juego. Lo podemos encontrar ahora sí en México en español y en inglés. La verdad, aunque por ahí he escuchado que los componentes son no todo lo que esperan, pero yo sí creo que están bastante interesantes. Y bueno, podemos encontrar ya expansiones. Entonces, muchachos, la recomendación de su servidor, aquel que no debían de conocer su nombre, pero ya alguien lo dijo, pues es que si tienen la oportunidad para estas vacaciones o este periodo navideño conseguirse Villainous de Disney, van a ser una excelente compra. Y bueno, antes de que... ahí viene otra vez, no me encierres, no, pinche enfermo, nos vemos la próxima semana, muchachos, gracias, bye. Bien, espero que hayan disfrutado la charla que tuve con Huicho y Luis, que les haya picado un poco la curiosidad conocer Armada, y muchas gracias nuevamente a la recomendación de juegos que, si bien él no quería que revelara su nombre, yo la verdad sí tengo que agradecer la colaboración que, entre comillas, como dijo Josh, mi Oompa Loompa de las recomendaciones de juegos, mi queridísimo Eric Guantola, va a estar haciéndonos cada semana, porque para mí es muy refrescante su punto de vista, de entrada porque pues él es un tipazo y le tengo mucho cariño al cabrón. Porque además, por la cercanía que él tiene con su comunidad allá en Guantola Games, pues siempre es muy chido su punto de vista porque él conoce lo que está jugando la gente, él está ahí con ellos directamente, entonces pues trae recomendaciones bastante frescas y muy interesantes. Así que gracias, mi queridísimo Eric de Guantola Games. Si quieren consultarle acerca de cualquiera de sus recomendaciones, búsquenlo en Facebook en Guantola Games y también reclámenle cualquier tontería que crean que diga. No es cierto, Eric, muchas gracias por tu colaboración y un abrazo, viejo. Y ahora sí, antes de que se me olvide, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales, me encuentran en Facebook y en Instagram como Enfermo por los Juegos, y que está mi canal de YouTube, donde todo esto se originó, que es igual Enfermo por los Juegos. Allá los espero con cualquier duda, con cualquier comentario que tengan, y desde luego ya saben que pues sigan escuchando este podcast. Como semana a semana, yo les agradezco muchísimo que me dejen acompañarlos en sus vidas cotidianas, que me dejen ir con ustedes en el transporte, en su coche, que me dejen estar junto a ustedes pintando. Sobre todo porque al hacerlo me abren sus cabezas para que yo entre por sus oídos y les susurre que compren más y más miniaturas. Muchas gracias por todo, cuídense mucho y nos escuchamos aquí la próxima semana. ¡Adiós!